Audiolibro, escucha a tu cuerpo. Señales y síntomas de padecimientos y enfermedades. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el año 2023. El cuerpo humano es una máquina perfecta, pero tiene un dueño que puede ser ignorante. El cuerpo humano está diseñado para defenderse y autosanarse, pero solo lo logrará con la ayuda de nosotros mismos. Prefacio. Como divulgador e investigador me doy a la tarea de opinar y reunir la información precisa para alertar a las personas sobre salud, bienestar y vida abundante, temas que he abarcado en algunos de mis libros, mencionados en la lista al final de este libro, puesto que no soy médico ni tengo doctorado alguno que me autorice a hablar por mi propia cuenta. En este libro encontrará algunas de las enfermedades más comunes que se presentan tanto en hombres como mujeres y sus síntomas, para que usted conozca y pueda tomar medidas de inmediato, antes que sea demasiado tarde y se convierta en una condición crónica o un peligro para su vida. Si usted desea aprender cómo cuidar mejor su salud o revertir una condición que ya tiene, le recomiendo mi libro Cómo curar el cáncer y otras enfermedades o cualquier otro libro de medicina natural. Es importante que siempre consulte a su doctor cuando tenga algunos de los síntomas aquí expuestos, para que le indique exámenes de laboratorio y pueda asegurarse de la condición que le aqueja. El material aquí presentado solo tiene el propósito preventivo y no curativo. Saber escuchar o atender las señales que nos envía nuestro cuerpo le ayudará a cuidar mejor su salud con su estilo de vida y/o tomar medidas para revertir los daños. Esperando que esta obra le ayude a comprender la importancia del cuidado de su salud y el estilo de vida adecuado. Introducción. El cuerpo no habla, pero avisa y advierte con señales de dolor, marcas, manchas, color y olor sobre el descuido nuestro del organismo, al cual por ignorancia, placer o capricho lo afectamos y enfermamos poco a poco, hasta que ya es muy tarde para revertir el daño, la enfermedad o el cáncer. Aprendamos a reconocer las señales de alerta que nos envía o muestra el cuerpo para que tomemos conciencia del mal que nos estamos haciendo nosotros mismos. No espere a que sea muy tarde, porque sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye, Juan 9:31. Cuide su cuerpo, el depósito o medio de transporte que Dios le dio para habitar en la tierra, porque las oraciones no le librarán de su propia negligencia. Es por eso que muchos creyentes no son sanados o luego de ser sanados recaen en la enfermedad o condición de salud que les afecta y limita, ¿por qué? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, 20 fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Primera de Corintios 6, 19. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Primera de Corintios 3, 17. Escuche su cuerpo, el lamento en forma de dolor de cualquier tipo, cabeza, boca, garganta, músculos, abdomen, espalda, costados, piernas, pies, dedos, uñas, oído. Revise su piel, detecte si aparecen manchas, granos, ronchas, mal olor, picazón. Revise su orina, color, espesor, frecuencia, dolor o ardor. También haga lo mismo con sus heces fecales. También el color de la cera de su oído puede indicarle una afección del organismo. Cualquiera de estas señales indica que usted puede estar comenzando a sufrir alguna condición o desbalance de sus órganos o de su sangre, trastornos o infección. Cuando vea algún síntoma de los mencionados en este libro, acuda a un médico a realizarse un examen de laboratorio, si no tiene seguro médico y precisa de este para atenderse, pague sin pensarlo mucho, planifíquese, porque solemos gastar más en cosas que nos dañan nuestra salud, que en la solución para revertir los daños causados por nuestra negligencia o ignorancia. Luego, tome las medidas necesarias, dieta adecuada, hidratación, ejercicios, remedios, y en última instancia, medicamento que le ayude a controlar el daño, porque, es bien sabido, que estos no curan enfermedades, y en su mayoría ocasionan otros daños y reacciones adversas. En mis libros Cómo vivir una vida larga y abundante y Cómo curar el cáncer y otras enfermedades comparto consejos y remedios para cuidar la salud mental, física y espiritual, evitar las enfermedades o revertirlas de una manera natural. Las enfermedades son un desbalance del organismo, porque las enfermedades reales son las congénitas, las que padecen aquellos que nacen con ellas. Virus. Por millones de años han existido los microorganismos como parásitos, bacterias, hongos, virus, moléculas y toda gama de un mundo microscópico y subatómico. Dios es sabio, y aunque hay gente perversa que experimenta e inventa con la salud de animales y personas, que son capaces de matar a millones de personas intencionalmente, Dios sigue en control y escoge a gente sabia y valiente para enfrentar a estas entidades, grupos e individuos sin escrúpulos ni principios morales y humanos, y decir la verdad, ayudando a los humanos, nuestras tierras, nuestra historia y nuestro planeta. Los virus siempre se han controlado, sea natural o creados artificialmente o clonados en laboratorios, igual se controlan y hay siempre la cura para todo mal. Los síntomas de un virus pueden variar según el tipo de virus y la persona afectada. Algunos de los síntomas comunes pueden incluir fiebre, tos seca, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fatiga, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar, pérdida del sentido del olfato o del gusto, náuseas y vómitos. Es importante tener en cuenta que estos síntomas pueden ser leves o graves y que algunas personas pueden no presentar ningún síntoma. Si tienes síntomas de un virus, es importante tomar medidas de precaución para evitar la propagación del virus, como quedarse en casa, usar una mascarilla y lavarse las manos con frecuencia. Si tus síntomas empeoran, busca atención médica de inmediato. No puedo mencionar todos los virus existentes, ya que hay miles de ellos y se descubren nuevos constantemente. Además, muchos virus pueden tener síntomas muy similares. Sin embargo, aquí te presento algunos virus comunes y sus síntomas. Influenza, gripe, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, tos, congestión nasal y dolor de garganta. Virus del resfriado común. Congestión nasal, dolor de garganta, tos, estornudos y dolor de cabeza. Virus del herpes simple, ampollas dolorosas en la boca o los genitales, picazón y fiebre. Virus del papiloma humano, VPH, verrugas genitales, cáncer cervical y otros cánceres. VIH, fiebre, sudores nocturnos, fatiga, pérdida de peso, diarrea, dolores de cabeza, dolores musculares y dolor de garganta. Virus de la hepatitis, fatiga, dolor abdominal, pérdida de apetito, náuseas, vómitos y fiebre. Es importante destacar que estos son solo algunos ejemplos de virus comunes y que los síntomas pueden variar ampliamente dependiendo del tipo de virus y la persona afectada. Los síntomas del COVID-19 pueden variar en gravedad y presentarse de forma diferente en cada persona. Algunos de los síntomas más comunes pueden incluir fiebre, tos seca, dificultad para respirar o falta de aire, fatiga, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, dolor de garganta, dolores musculares o corporales, escalofríos o temblores, congestión nasal o secreción nasal. También se han reportado otros síntomas menos comunes, como náuseas, vómitos y diarrea. Es importante tener en cuenta que algunos pacientes pueden tener COVID-19 y no presentar síntomas. Por eso, es esencial seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir la propagación del virus, como usar una mascarilla, lavarse las manos con frecuencia, mantener la distancia social y evitar las reuniones en espacios cerrados. Si sospechas que puedes tener COVID-19, busca atención médica de inmediato. ¿Cómo evitar con efectividad el contagio de un virus letal como el coronavirus SARS-CoV-2? La mejor forma de librarse de una enfermedad viral es evitar el contagio, no precisamente con una vacuna salvadora, ni con mascarilla o tapabocas todo el tiempo, ni aislados o encerrados por miedo a ser contagiados, cosa que pudiera ser más dañina en muchos casos o por tiempo prolongado. La manera más efectiva son las siguientes. 1. Cuide la higiene personal. Lave sus manos y su cara con frecuencia, siempre que puedas o regreses de algún sitio. 2. Evite tocarse la cara cuando esté fuera de casa. Si tiene que hacerlo, lleve consigo una botellita de alcohol sanitario para que se desinfecte. 3. Use toallitas higiénicas o desinfectante. Cada vez que salga de un lugar público, ya sea centro de trabajo, tiendas, supermercados, restaurants, etc., lleve consigo o en su auto una botellita de alcohol sanitario o de jabón de mano para desinfectarse. El jabón incluso es más efectivo que el alcohol y no irrita la piel. Límpiese bien inmediatamente. 4. Uso de mascarilla correctamente. En brotes de epidemias o pandemias, si usa mascarilla en sitios cerrados, hazlo de la manera correcta y no la use por usar, porque puede ser peor y hasta más contagioso. Tanto virus, gérmenes como bacterias se inhieren a esta fácilmente y pueden terminar en su nariz o en sus ojos. El uso prolongado de mascarilla es innecesario para un virus que está controlado. Si le obligan a usarla, entonces, use una diaria y bien puesta, pero al aire libre mejor quítesela, respire y disfrute del oxígeno, el sol y los beneficios de la naturaleza que Dios creó. 5. Cuida su dieta, coma saludable, no abuse del azúcar, el alcohol, el carbohidrato, la carne roja y las cosas fritas. Eso puede ocasionarte problemas cardíacos sin siquiera saberlo o notarlo, deteriorar tus órganos y tu sistema inmunológico. Suficiente con lo que ingerimos diariamente, lo cual no tiene todos los ingredientes naturales para el beneficio de nuestra salud, pues son alimentos inflados, tratados, medicados, procesados y alterados. Refuércese con vitamina C, D, B, E y cosas más naturales. No olvide tomar suficiente agua diariamente. Que esto se vuelva una costumbre en su vida y verá que tendrá una vida más saludable y segura, a pesar de una pandemia interminable, manipulada y desinformada como la que estamos viviendo y las que vendrán. Enfermedades hereditarias. Hay muchas enfermedades hereditarias, aquí hay una lista de algunas de las más comunes. Hemofilia, una enfermedad que afecta la capacidad del cuerpo para coagular la sangre. Enfermedad de Huntington, una enfermedad que causa la degeneración del cerebro, lo que resulta en problemas de movimiento, emocionales y cognitivos. Fibrosis quística, una enfermedad que afecta principalmente los pulmones y el sistema digestivo, causando la acumulación de moco espeso en estos órganos. Síndrome de Down, una condición genética que causa retrasos en el desarrollo físico y mental. Anemia falciforme, una enfermedad que causa la producción de células rojas de la sangre anormales y puede resultar en dolor, infecciones y otros problemas de salud. Enfermedad de Tay-Sachs, una enfermedad que causa la acumulación de sustancias tóxicas en el cerebro, lo que resulta en problemas de desarrollo y cognitivos. Enfermedad de Gaucher, una enfermedad que afecta la capacidad del cuerpo para descomponer ciertas grasas, lo que resulta en la acumulación de estas grasas en ciertos órganos. Distrofia muscular, una enfermedad que causa debilidad y pérdida de masa muscular. Los síntomas de cada enfermedad hereditaria pueden variar ampliamente y pueden incluir problemas físicos, cognitivos, emocionales y de comportamiento. Es importante hablar con un médico si se sospecha que se padece una enfermedad hereditaria o si se tiene antecedentes familiares de estas condiciones. Enfermedades congénitas. Existen muchas enfermedades congénitas y sería imposible listar todas ellas y sus síntomas en un solo mensaje. Algunas de las enfermedades congénitas más comunes incluyen síndrome de Down, características faciales distintivas, retraso cognitivo, tono muscular débil, problemas cardíacos y gastrointestinales. Espina bífida, abertura en la columna vertebral, debilidad muscular, problemas de control de la vejiga y el intestino, hidrocefalia. Labio leporino y paladar hendido, abertura en el labio superior y o en el paladar que puede causar problemas para comer, hablar y respirar, problemas para amamantar, hablar y comer, además de otros problemas dentales y de oído. Fibrosis quística, tos crónica, infecciones respiratorias frecuentes, dificultad para respirar, dificultad para aumentar de peso, problemas digestivos, mala absorción de nutrientes y otros síntomas. Enfermedad de Huntington, problemas de coordinación, movimientos involuntarios, dificultad para tragar y hablar, cambios de personalidad. Anemia de células falciformes, dolor en las articulaciones y el abdomen, fatiga, ictericia, infecciones frecuentes. Enfermedad de células falciformes, dolor, fatiga, ictericia, úlceras en las piernas, infecciones frecuentes y otros síntomas causados por células sanguíneas anormales. Fenilcetonuria, discapacidad intelectual, convulsiones, problemas de comportamiento y otros síntomas causados por la acumulación de fenilalanina en el cuerpo. Hipotiroidismo congénito, bajo crecimiento, piel seca, estreñimiento, letargo y otros síntomas causados por una tiroides subactiva. Enfermedad cardíaca congénita, dificultad para respirar, coloración azulada de la piel, problemas para comer y otros síntomas causados por problemas en el corazón. Es importante tener en cuenta que cada enfermedad congénita es única y puede tener una variedad de síntomas y gravedad. Si sospechas que tú o alguien que conoces puede tener una enfermedad congénita, es importante buscar atención médica para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados. Deformaciones. Las deformaciones pueden ser producidas por diversas enfermedades que afectan a distintas partes del cuerpo. Algunas de estas enfermedades y sus posibles deformaciones incluyen artritis reumatoide. Esta enfermedad autoinmune puede causar deformaciones en las articulaciones, como dedos de las manos y los pies torcidos, hinchados y deformes. Escoliosis. Esta enfermedad se caracteriza por una curvatura anormal de la columna vertebral, lo que puede resultar en una postura encorvada o una asimetría en la cintura o los hombros. Pie zambo. Es una deformidad congénita del pie en la que el pie está torcido o girado hacia adentro, lo que puede dificultar el caminar. Enfermedad de Paget. Esta enfermedad ósea puede causar deformidades óseas, como una cabeza de fémur agrandada o una curvatura anormal de la columna vertebral. Fibrosis quística. Esta enfermedad genética puede causar deformidades en los huesos y en las extremidades, así como un retraso en el crecimiento y en el desarrollo. Esclerosis múltiple. Esta enfermedad autoinmune del sistema nervioso puede causar espasmos musculares, debilidad muscular y problemas de coordinación que pueden resultar en una marcha torpe o tambaleante. Melanoma. Este tipo de cáncer de piel puede causar deformidades en la piel, como protuberancias o bultos que cambian de color, tamaño y forma. Es importante destacar que no todas las enfermedades causan deformaciones y que, en algunos casos, estas deformidades pueden ser corregidas mediante tratamiento médico o quirúrgico. Obesidad. ¿Qué es obesidad y cuáles son sus síntomas? La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por un exceso de grasa corporal. Se considera obesidad cuando el índice de masa corporal, IMC, es igual o superior a 30. Algunos de los síntomas de la obesidad pueden incluir aumento de peso. El aumento de peso es uno de los síntomas más evidentes de la obesidad. Dificultad para respirar. La obesidad puede hacer que sea difícil respirar, especialmente durante el ejercicio físico. Fatiga. Las personas obesas pueden sentirse cansadas o fatigadas con más frecuencia. Problemas de sueño. La obesidad puede provocar apnea del sueño, insomnio y otros trastornos del sueño. Problemas de piel. La obesidad puede causar problemas de piel, como acné y erupciones cutáneas. Problemas digestivos. La obesidad puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades digestivas como la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ERGE, la enfermedad inflamatoria del intestino y la enfermedad de la vesícula biliar. Problemas articulares. La obesidad puede causar dolor en las articulaciones, especialmente en las rodillas, caderas y espalda baja. Barriga o panza. Tener barriga o panza puede indicar una acumulación excesiva de grasa en el área abdominal, lo que se conoce como obesidad abdominal o central. La obesidad abdominal es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, síndrome metabólico y algunos tipos de cáncer. Además, tener una barriga prominente también puede afectar la autoestima y la imagen corporal de la persona. Es importante mantener un estilo de vida saludable, que incluya una dieta equilibrada, actividad física regular y evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco para prevenir la acumulación de grasa abdominal y mejorar la salud general. Es importante buscar ayuda médica si se experimenta alguno de estos síntomas. La obesidad puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades del corazón y la hipertensión arterial. Mantener una dieta saludable y hacer ejercicio regularmente pueden ayudar a prevenir la obesidad. Resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una condición en la cual el cuerpo tiene dificultades para utilizar la insulina de manera efectiva, lo que puede llevar a niveles elevados de azúcar en la sangre y eventualmente a la diabetes tipo 2. Algunos de los síntomas que pueden indicar resistencia a la insulina incluyen aumento de peso, especialmente alrededor de la cintura. Fatiga y falta de energía. Problemas de sueño, como apnea del sueño o insomnio. Problemas de la piel, como oscurecimiento de la piel en el cuello, las axilas o los pliegues del codo. Problemas de fertilidad en mujeres. Aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Presión arterial alta. Es importante tener en cuenta que muchas personas con resistencia a la insulina no experimentan síntomas y pueden no saber que tienen la condición. Es por eso que se recomienda realizar chequeos de salud regulares y pruebas de glucemia en sangre para detectar la resistencia a la insulina y prevenir problemas de salud más graves en el futuro. Diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de azúcar en la sangre. Algunos de los síntomas más comunes de la diabetes incluyen sed excesiva. Si tienes diabetes, tu cuerpo puede perder demasiada agua al intentar eliminar el exceso de azúcar en la sangre. Como resultado, es posible que sientas una sed inusualmente intensa. Micción frecuente. También puedes tener que ir al baño con más frecuencia si tienes diabetes, ya que tu cuerpo intenta eliminar el exceso de azúcar a través de la orina. Fatiga. La diabetes puede hacer que te sientas cansado y sin energía, ya que tu cuerpo no está usando adecuadamente la glucosa como fuente de energía. Visión borrosa. Los niveles elevados de azúcar en la sangre pueden afectar la forma en que tus ojos se enfocan, lo que puede causar visión borrosa. Heridas que no cicatrizan. La diabetes puede afectar la capacidad de tu cuerpo para sanar, lo que puede hacer que las heridas tarden más tiempo en cicatrizar. Pérdida de peso inexplicable. Si tienes diabetes tipo 1, es posible que pierdas peso sin intentarlo, ya que tu cuerpo no está produciendo suficiente insulina para procesar adecuadamente los alimentos que consumes. Si experimentas alguno de estos síntomas, es importante que consultes a un médico para realizar una prueba de diabetes y recibir un diagnóstico preciso. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria en la que el cuerpo destruye las células beta del páncreas que producen insulina. Esto significa que el cuerpo no puede producir insulina adecuadamente y necesita inyecciones diarias de insulina para sobrevivir. Los síntomas de la diabetes tipo 1 pueden aparecer repentinamente y empeorar rápidamente. Algunos de los síntomas más comunes incluyen sed excesiva y micción frecuente. Hambre excesiva o pérdida de apetito. Fatiga o debilidad inexplicable. Pérdida de peso sin causa aparente. Visión borrosa. Cicatrización lenta de heridas o infecciones frecuentes. Irritabilidad o cambios de humor. Náuseas y vómitos. Es importante tratar la diabetes tipo 1 de inmediato para evitar complicaciones graves. Si experimenta alguno de estos síntomas, es importante buscar atención médica de inmediato para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado. Existen varios tipos de diabetes, pero los tres tipos principales son la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria en la que el cuerpo destruye las células beta del páncreas que producen insulina. Los síntomas incluyen sed excesiva, micción frecuente, fatiga, pérdida de peso y visión borrosa. La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza adecuadamente. Los síntomas incluyen sed excesiva, micción frecuente, fatiga, visión borrosa, cicatrización lenta de heridas y infecciones recurrentes. La diabetes gestacional ocurre durante el embarazo y puede afectar a mujeres que no tenían diabetes previamente. Los síntomas incluyen sed excesiva, micción frecuente y fatiga. Otros tipos de diabetes incluyen la diabetes secundaria, que es causada por otras enfermedades o medicamentos, y la diabetes mellitus tipo 3, que se refiere a la enfermedad de Alzheimer como una forma de diabetes cerebral. Es importante controlar la diabetes a través de un estilo de vida saludable, incluyendo una dieta equilibrada, ejercicio regular y medicamentos en algunos casos. Los síntomas de la diabetes pueden ser graves si no se tratan adecuadamente y pueden llevar a complicaciones graves como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, problemas renales y pérdida de la visión. Estrés. ¿Qué es el estrés y cómo evitarlo? El estrés es una respuesta física y emocional natural a situaciones desafiantes o estresantes en la vida. El estrés puede ser positivo, como cuando ayuda a motivarnos a hacer algo, pero también puede ser negativo y causar problemas de salud físicos y mentales. Para evitar el estrés, hay algunas cosas que se pueden hacer. Identificar las causas del estrés. Aprende a identificar las situaciones o factores que te causan estrés. Puede ser el trabajo, la familia, el dinero o cualquier otra cosa. Una vez que sepas cuáles son las causas, podrás encontrar maneras de manejarlas. Aprender técnicas de relajación. Practica técnicas de relajación, como la meditación, la respiración profunda, el yoga o el masaje. Estas técnicas pueden ayudar a reducir los niveles de estrés y mejorar la calidad de vida. Mantener un estilo de vida saludable. Mantener un estilo de vida saludable, que incluya una dieta saludable, ejercicio regular y suficiente descanso, puede ayudar a reducir los niveles de estrés. Establecer límites. Establece límites claros en tu vida, tanto en el trabajo como en la vida personal. Aprende a decir no cuando sea necesario para evitar sobrecargarte y estresarte. Buscar apoyo social. Busca el apoyo de amigos y familiares en momentos de estrés. Hablar con alguien puede ayudar a aliviar la ansiedad y el estrés. Enfocarse en pensamientos positivos. Intenta enfocarte en pensamientos positivos y realistas en lugar de preocuparte por cosas que no puedes controlar. En general, el estrés es una parte natural de la vida, pero si se siente abrumado o si el estrés afecta su vida diaria, es importante buscar ayuda profesional. Un terapeuta o consejero puede ayudar a desarrollar habilidades de afrontamiento y estrategias para manejar el estrés de manera efectiva. ¿Cómo puedo aliviar enfermedades crónicas causadas por el estrés? Las enfermedades crónicas causadas por el estrés, como la ansiedad, la depresión, la hipertensión arterial, las enfermedades cardíacas, la diabetes y la enfermedad inflamatoria intestinal, pueden ser tratadas con una combinación de cambios en el estilo de vida y tratamiento médico. Aquí hay algunas recomendaciones. Reducir el estrés. Practica técnicas de relajación, como la meditación, la respiración profunda, el yoga o el masaje para reducir el estrés. Hacer ejercicio regularmente. El ejercicio puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la salud en general. Dormir lo suficiente. Asegúrate de dormir lo suficiente cada noche, ya que la falta de sueño puede empeorar los síntomas de enfermedades crónicas. Comer una dieta saludable. Una dieta saludable puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y mejorar la salud en general. Tomar medicamentos. En caso extremos, los medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas de enfermedades crónicas, como la ansiedad, la depresión y la hipertensión arterial. Terapia. La terapia puede ser útil para tratar enfermedades crónicas relacionadas con el estrés, como la ansiedad y la depresión. Es importante recordar que el tratamiento de enfermedades crónicas causadas por el estrés debe ser personalizado y adaptado a las necesidades de cada persona. Siempre es recomendable consultar con un médico para recibir un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Sistema nervioso. Las enfermedades del sistema nervioso son trastornos que afectan al cerebro, la médula espinal y los nervios del cuerpo. Estas enfermedades pueden tener diversas causas y presentar diferentes síntomas. Algunas de las enfermedades del sistema nervioso más comunes son: enfermedad de Alzheimer, trastorno degenerativo que afecta la memoria y otras funciones cognitivas. Parkinson, trastorno del movimiento que causa temblores, rigidez muscular y problemas de equilibrio. Esclerosis múltiple, enfermedad autoinmunitaria que afecta la mielina que recubre los nervios, lo que puede causar problemas de visión, debilidad muscular y otros síntomas. Epilepsia, trastorno que causa convulsiones y otros síntomas neurológicos. Migrañas, dolores de cabeza recurrentes que pueden ir acompañados de otros síntomas, como sensibilidad a la luz y al sonido. Esclerosis lateral amiotrófica, ELA, trastorno neuromuscular que afecta la función muscular y puede llevar a la parálisis. Trastornos de ansiedad, trastornos que pueden afectar la forma en que el cerebro procesa la información, lo que puede causar síntomas como ansiedad, miedo y preocupación excesivos. Los síntomas de las enfermedades del sistema nervioso pueden variar ampliamente según el tipo de trastorno, pero pueden incluir cambios en el estado de ánimo, problemas de memoria y cognitivos, problemas de equilibrio y coordinación, debilidad muscular, temblores, convulsiones, dolores de cabeza y otros síntomas neurológicos. Es importante buscar atención médica si se sospecha de una enfermedad del sistema nervioso. Los tratamientos pueden incluir medicamentos, terapia y otros enfoques, según el tipo y la gravedad del trastorno. ¿Cómo evitar estas enfermedades? No todas las enfermedades del sistema nervioso se pueden prevenir, ya que muchas de ellas son causadas por factores genéticos o desconocidos. Sin embargo, hay algunas cosas que se pueden hacer para reducir el riesgo de algunas de estas enfermedades o retrasar su aparición. Mantener una dieta saludable y equilibrada, una dieta rica en frutas, verduras y grasas saludables puede ayudar a proteger el cerebro y reducir el riesgo de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. Mantenerse físicamente activo, hacer ejercicio regularmente puede ayudar a mantener el cerebro y el cuerpo saludables, reducir el riesgo de enfermedades del sistema nervioso como la enfermedad de Parkinson y mejorar la función cognitiva. Controlar el estrés. El estrés crónico puede afectar la salud del cerebro y aumentar el riesgo de enfermedades como la depresión y la ansiedad. Dormir lo suficiente. El sueño es esencial para la salud del cerebro y el cuerpo. La falta de sueño crónica puede aumentar el riesgo de enfermedades del sistema nervioso como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Proteger el cerebro de lesiones. Las lesiones traumáticas en la cabeza pueden aumentar el riesgo de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Es importante tomar medidas para proteger el cerebro, como usar casco al andar en bicicleta o practicar deportes de contacto. Es importante recordar que incluso si se siguen estas recomendaciones, no se puede garantizar que se eviten todas las enfermedades del sistema nervioso. Si se nota algún cambio en la función cognitiva o los síntomas neurológicos, es importante buscar atención médica de inmediato. Enfermedades de los nervios. Existen varias enfermedades que pueden afectar los nervios, y cada una tiene sus propios síntomas. A continuación, se mencionan algunas de las enfermedades más comunes de los nervios y sus síntomas. Neuralgia del trigémino es un trastorno que afecta al nervio trigémino y puede causar dolor intenso en la cara, especialmente en la mandíbula, las mejillas y los ojos. Neuropatía periférica es un trastorno que afecta a los nervios periféricos y puede causar dolor, hormigueo, entumecimiento y debilidad muscular en las extremidades. Esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al nervio mediano en la muñeca y puede causar dolor, entumecimiento y hormigueo en la mano y los dedos. Es importante buscar atención médica si se experimentan síntomas relacionados con los nervios, ya que pueden ser indicativos de una enfermedad subyacente. Un diagnóstico y tratamiento tempranos pueden ayudar a prevenir complicaciones a largo plazo. Enfermedades mentales y sus síntomas. Las enfermedades mentales, también conocidas como trastornos mentales, son afecciones que afectan la salud mental y emocional de una persona. Estos trastornos pueden afectar la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Algunos de los trastornos mentales más comunes son: depresión, origina sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza y falta de interés en las actividades cotidianas. Ansiedad. Sentimientos de preocupación o miedo intenso que no desaparecen con el tiempo. Trastornos de estrés postraumático, TEP, síntomas de ansiedad y miedo que ocurren después de un evento traumático. Trastornos de la personalidad, patrones de pensamiento, sentimientos y comportamientos que son inflexibles y causan problemas en las relaciones interpersonales. Trastornos alimentarios. Patrones de alimentación anormales que afectan la salud física y mental de una persona, como la anorexia y la bulimia. Esquizofrenia, un trastorno mental grave que puede causar delirios, alucinaciones y pensamientos desordenados. Trastorno bipolar, cambios extremos en el estado de ánimo, desde la depresión hasta la manía. Los síntomas de los trastornos mentales pueden variar ampliamente según el tipo de trastorno, pero pueden incluir cambios en el estado de ánimo, cambios en los patrones de sueño o alimentación, dificultad para concentrarse, aislamiento social, cambios en los niveles de energía, problemas para realizar actividades cotidianas y problemas en las relaciones interpersonales. Es importante buscar ayuda profesional si se sospecha que se padece un trastorno mental. Los tratamientos pueden incluir terapia, medicamentos y otros enfoques, según el tipo y la gravedad del trastorno. Enfermedades neuronales y sus síntomas. Las enfermedades neuronales son trastornos que afectan al sistema nervioso y pueden causar una variedad de síntomas. A continuación, se presentan algunas de las enfermedades neuronales más comunes y sus síntomas. Esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria que provoca la destrucción del tejido nervioso, lo que puede causar debilidad muscular, entumecimiento, problemas de visión, fatiga y dificultad para hablar y caminar. Enfermedad de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento y puede causar temblores, rigidez muscular, lentitud de movimientos, problemas de equilibrio y coordinación, y dificultad para hablar y tragar. Enfermedad de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que provoca problemas de memoria, cambios en el estado de ánimo y comportamiento, confusión y dificultad para realizar tareas diarias. Esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad que provoca la degeneración de las células nerviosas que controlan los músculos, lo que puede causar debilidad muscular, dificultad para hablar, tragar y respirar. Enfermedad de Huntington, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento y el comportamiento y puede causar movimientos incontrolables, problemas de equilibrio y coordinación, depresión y cambios de personalidad. Es importante recordar que, si experimentas alguno de estos síntomas, es importante buscar atención médica de inmediato. También es fundamental adoptar un estilo de vida saludable para prevenir enfermedades neuronales, lo que incluye mantener una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente, evitar el tabaco y el alcohol en exceso, y mantener una buena salud mental. Los síntomas de un stroke o derrame cerebral pueden incluir debilidad o entumecimiento repentino en la cara, brazo o pierna, en general en un solo lado del cuerpo. Confusión, dificultad para hablar o comprender lo que se dice. Problemas de visión repentinos en uno o ambos ojos, como visión borrosa o doble. Dificultad para caminar, mareo repentino o pérdida del equilibrio o coordinación. Dolor de cabeza repentino e intenso sin causa aparente. Es importante tener en cuenta que estos síntomas pueden variar en cada persona y que algunos pueden aparecer y desaparecer en cuestión de minutos. Si sospechas que alguien está teniendo un derrame cerebral, llama inmediatamente a los servicios de emergencia. El tratamiento temprano puede marcar una gran diferencia en la recuperación del paciente. Inflamaciones. Las enfermedades inflamatorias son trastornos que provocan inflamación crónica en distintas partes del cuerpo. Algunas de las enfermedades inflamatorias más comunes y sus síntomas incluyen artritis reumatoide, una enfermedad autoinmunitaria que afecta las articulaciones, causando dolor, inflamación, rigidez y deformidades. Enfermedad inflamatoria intestinal, EI, incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que causan inflamación crónica en el tracto gastrointestinal, provocando dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso y fatiga. Asma, una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que causa dificultad para respirar, tos, sibilancias y opresión en el pecho. Lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmunitaria que afecta a diversos órganos y tejidos, causando fatiga, dolor articular, fiebre, erupciones cutáneas y problemas renales. Psoriasis, una enfermedad autoinmunitaria que causa inflamación en la piel, provocando manchas rojas y escamosas que pueden ser dolorosas y picar. Espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las articulaciones de la columna vertebral, causando dolor de espalda y rigidez. La artritis es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación de las articulaciones del cuerpo. Existen varios tipos de artritis y cada uno puede tener sus propios síntomas, aunque algunos de los síntomas generales pueden incluir dolor y sensibilidad en las articulaciones. Rigidez en las articulaciones, especialmente después de estar sentado o acostado durante periodos prolongados. Reducción en la movilidad de las articulaciones. Hinchazón y calor en las articulaciones. Deformidades en las articulaciones. Fatiga y debilidad generalizada. Es importante recordar que estas enfermedades inflamatorias son crónicas y no tienen cura, pero pueden ser tratadas y controladas con medicamentos y cambios en el estilo de vida. Si experimentas alguno de estos síntomas, es importante buscar atención médica para recibir un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Artritis. Existen varios tipos de artritis, algunos de los cuales se describen a continuación. Artritis reumatoide, Es una enfermedad autoinmunitaria crónica en la que el sistema inmunológico ataca el revestimiento de las articulaciones, lo que puede provocar dolor, hinchazón y rigidez. La artritis reumatoide puede afectar cualquier articulación, pero es más común en las manos, muñecas y pies. Osteoartritis, también conocida como enfermedad articular degenerativa, es la forma más común de artritis. Se produce cuando el cartílago que recubre las articulaciones se desgasta con el tiempo, lo que puede provocar dolor, rigidez y dificultad para mover las articulaciones. La osteoartritis es más común en las manos, caderas, rodillas y columna vertebral. Artritis psoriásica es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a las personas que padecen psoriasis, una enfermedad de la piel. Puede provocar dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones, así como parches rojos y escamosos en la piel. Artritis idiopática juvenil es una forma de artritis que afecta a niños y jóvenes menores de 16 años. Puede provocar dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones, así como retraso en el crecimiento y deformidades óseas. Artritis infecciosa se produce cuando una infección bacteriana o viral se propaga a una articulación, lo que puede provocar dolor, hinchazón y fiebre. La artritis infecciosa puede afectar cualquier articulación, pero es más común en la rodilla. Artritis gotosa, también conocida como gota, es una forma de artritis que se produce cuando el ácido úrico se acumula en las articulaciones, lo que puede provocar dolor, hinchazón y enrojecimiento. La artritis gotosa es más común en el dedo gordo del pie, pero también puede afectar otras articulaciones. Es importante destacar que cada tipo de artritis tiene sus propios síntomas y tratamientos, por lo que es importante consultar a un médico si se experimenta dolor articular o rigidez. Huesos. Enfermedades de los huesos y sus síntomas. Las enfermedades de los huesos pueden afectar a personas de todas las edades y géneros. Aquí hay algunos ejemplos de enfermedades de los huesos y sus síntomas. Osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos, haciéndolos más propensos a fracturas. Los síntomas pueden incluir dolor de espalda, pérdida de altura con el tiempo, mala postura y aumento del riesgo de fracturas. Artritis. La artritis es una enfermedad inflamatoria que afecta las articulaciones. Los síntomas pueden incluir dolor, rigidez, hinchazón y dificultad para mover las articulaciones afectadas. Osteoartritis. La osteoartritis es una enfermedad degenerativa que afecta las articulaciones. Los síntomas pueden incluir dolor, rigidez, hinchazón y dificultad para mover las articulaciones afectadas. Osteomielitis. La osteomielitis es una infección ósea que puede ser causada por bacterias u otros microorganismos. Los síntomas pueden incluir dolor, enrojecimiento, hinchazón y fiebre. Enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget es una enfermedad ósea en la que los huesos se vuelven más grandes y deformados. Los síntomas pueden incluir dolor óseo, deformidades óseas y fracturas. Osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad genética que hace que los huesos sean más frágiles y propensos a fracturas. Los síntomas pueden incluir huesos deformes, problemas dentales y pérdida de audición. Enfermedad de Peirce. La enfermedad de Peirce es una enfermedad que afecta la cabeza del fémur en la cadera y puede causar dolor y rigidez en la cadera. Es importante buscar atención médica si se experimenta alguno de estos síntomas para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado. Además, mantener una dieta saludable y hacer ejercicio regularmente pueden ayudar a mantener los huesos fuertes y prevenir enfermedades óseas. Músculos. Algunas enfermedades musculares comunes incluyen distensión muscular. La distensión muscular es una lesión en los músculos que ocurre cuando se estiran demasiado. Desgarro muscular. Un desgarro muscular es una lesión en los músculos que ocurre cuando se estiran más allá de su capacidad. Calambres musculares. Los calambres musculares son contracciones dolorosas e involuntarias de los músculos. Espasmos musculares. Los espasmos musculares son contracciones involuntarias e intensas de los músculos. Distrofia muscular. La distrofia muscular es una enfermedad genética que causa debilidad y atrofia muscular. Fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad crónica que causa dolor muscular generalizado y fatiga. Polimiositis. La polimiositis es una enfermedad autoinmunitaria que causa debilidad muscular y dolor. Los síntomas de las enfermedades musculares pueden variar dependiendo del tipo de enfermedad, pero algunos síntomas comunes incluyen dolor muscular, debilidad muscular, espasmos musculares, fatiga, calambres y rigidez muscular. Si experimenta alguno de estos síntomas, es importante buscar ayuda médica. Piel. Hay muchas enfermedades de la piel que pueden afectar a las personas y cada una tiene sus propios síntomas y características. Algunas de las enfermedades de la piel más comunes y sus síntomas incluyen acné. El acné es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la presencia de granos o espinillas en la piel. Estos pueden ser comedones cerrados o abiertos, espinillas o quistes. El acné puede ser doloroso y causar inflamación en la piel. Eczema. El eczema es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la piel seca, picazón y enrojecimiento. La piel puede agrietarse y puede formarse costras o ampollas en la piel. Psoriasis. La psoriasis es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la aparición de placas rojas y escamosas en la piel. Las placas pueden ser gruesas y cubrir grandes áreas del cuerpo, como los codos, las rodillas y el cuero cabelludo. Dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la descamación y enrojecimiento en áreas grasas de la piel, como el cuero cabelludo, las cejas y la nariz. Rosácea. La rosácea es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la piel enrojecida y sensible en la cara. Pueden aparecer pequeños vasos sanguíneos en la piel y también puede haber brotes de granos similares al acné. Urticaria. La urticaria es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la aparición de ronchas rojas y elevadas en la piel. Pueden ser causadas por una reacción alérgica a una sustancia o por el estrés. Si experimentas alguno de estos síntomas, es importante que consultes a un médico para recibir un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. ¿Cómo evitar contraer una enfermedad de estas? Para evitar contraer una enfermedad de la piel, es importante seguir ciertas medidas preventivas. Algunas recomendaciones para prevenir enfermedades de la piel son: mantener la piel limpia, lava tu piel con regularidad para eliminar el exceso de aceite, la suciedad y las bacterias que pueden obstruir los poros y causar problemas de piel. Hidratar la piel, usa una crema hidratante para mantener la piel hidratada y saludable. Esto puede ayudar a prevenir la sequedad, la descamación y otros problemas de piel. Proteger la piel del sol, usa protector solar y ropa protectora si se expone por largo periodo al sol, para evitar quemaduras solares y reducir el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Evitar productos irritantes, evita el uso de productos de cuidado de la piel que contengan productos químicos irritantes que puedan dañar la piel. Mantener una dieta saludable. Una dieta saludable puede ayudar a mantener la piel saludable y prevenir problemas de piel. Evitar el estrés. El estrés puede afectar la piel y hacer que empeoren los problemas de piel existentes. Intenta encontrar formas de reducir el estrés en tu vida. No compartir objetos personales. No compartas objetos personales como toallas, maquillaje o ropa, ya que esto puede propagar bacterias y virus que pueden causar enfermedades de la piel. Siguiendo estas recomendaciones, se puede reducir significativamente el riesgo de contraer enfermedades de la piel. Siempre es importante consultar con un médico si se experimenta algún síntoma de una enfermedad de la piel para recibir un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Manchas en la piel. Las manchas en la piel pueden ser causadas por diversas razones, algunas de las más comunes son: exposición al sol. La exposición prolongada al sol puede provocar manchas oscuras en la piel, especialmente en áreas como la cara, manos y brazos. Envejecimiento. A medida que envejecemos, la piel puede desarrollar manchas oscuras debido a la acumulación de daño celular a lo largo del tiempo. Cambios hormonales. Los cambios hormonales durante el embarazo o la menopausia pueden causar manchas oscuras en la piel, como el melasma. Alergias. Algunas alergias a productos cosméticos o de limpieza pueden provocar manchas en la piel. Enfermedades de la piel. Enfermedades como la dermatitis atópica, psoriasis y vitíligo pueden provocar manchas en la piel. Infecciones. Algunas infecciones, como el virus del papiloma humano, VPH, o la candidiasis, pueden provocar manchas en la piel. Es importante recordar que no todas las manchas en la piel son indicativos de una condición de salud. Sin embargo, si las manchas son nuevas, cambian de tamaño, forma o color, o están acompañadas de otros síntomas como picazón o dolor, se debe buscar atención médica para determinar la causa y recibir tratamiento adecuado. Las causas principales de las enfermedades de la piel pueden variar dependiendo del tipo de condición que se presente. Sin embargo, en general, algunos de los factores que pueden contribuir al desarrollo de enfermedades de la piel incluyen: hiperpigmentación. Esto ocurre cuando la piel produce demasiada melanina, lo que resulta en manchas oscuras en la piel. La hiperpigmentación puede ser causada por la exposición al sol, cambios hormonales, herencia genética, lesiones en la piel o reacciones a medicamentos. Vitíligo. Esta es una condición autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca y destruye las células que producen el pigmento en la piel. Esto resulta en manchas blancas en la piel que pueden ser más notables en personas de piel oscura. Pityriasis versicolor. Esta es una infección fúngica común que causa manchas escamosas en la piel que pueden ser de color blanco, marrón o rosado. Esta condición se presenta con mayor frecuencia en personas que viven en climas cálidos y húmedos. Dermatitis seborreica. Esta es una condición de la piel que causa manchas escamosas y grasosas en el cuero cabelludo, la cara y otras partes del cuerpo. La dermatitis seborreica puede ser causada por una variedad de factores, como la producción excesiva de aceite en la piel, la levadura en la piel o el estrés. Psoriasis. Esta es una enfermedad autoinmune que causa manchas rojas y escamosas en la piel. La psoriasis puede ser hereditaria y puede empeorar con el estrés y ciertos medicamentos. Cambios hormonales. Los cambios hormonales pueden causar problemas de piel, como acné y manchas oscuras en la piel. Genética. Algunas enfermedades de la piel pueden ser hereditarias, como la dermatitis atópica y la psoriasis. Lesiones en la piel. Las lesiones en la piel, como cortes, raspaduras y quemaduras, pueden aumentar el riesgo de infección y cicatrices. Enfermedades autoinmunitarias. Algunas enfermedades autoinmunitarias pueden afectar la piel, como el lupus y la dermatomiositis. Estrés. El estrés puede empeorar ciertas enfermedades de la piel, como la dermatitis seborreica y el acné. Infecciones. Las infecciones por hongos, bacterias y virus pueden causar una variedad de problemas de piel, como el pie de atleta, el acné y el herpes. Vista. Las enfermedades de la vista pueden afectar la visión de una persona y, en algunos casos, pueden llevar a la ceguera si no se tratan adecuadamente. A continuación, se presentan algunas enfermedades de la vista comunes y sus síntomas. Cataratas. La catarata se produce cuando el cristalino del ojo se vuelve opaco, lo que puede provocar visión borrosa, sensibilidad a la luz y dificultad para ver por la noche. Glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico y puede provocar pérdida de la visión. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, visión borrosa, dolor en los ojos y visión de túnel. Degeneración macular relacionada con la edad, DMAE. La DMAE es una enfermedad ocular que causa pérdida de la visión central, lo que puede dificultar la realización de tareas cotidianas como leer o conducir. Los síntomas incluyen visión borrosa y dificultad para ver objetos pequeños o detalles finos. Conjuntivitis. La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva, la membrana que recubre la superficie del ojo y el interior de los párpados. Los síntomas incluyen enrojecimiento, picazón, sensación de ardor, lagrimeo y secreción. Ojo seco. El síndrome del ojo seco se produce cuando los ojos no producen suficientes lágrimas o las lágrimas no tienen la calidad adecuada para mantener los ojos lubricados. Los síntomas incluyen ardor, picazón, enrojecimiento y visión borrosa. Si experimentas alguno de estos síntomas, es importante buscar atención médica para recibir un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Además, es fundamental cuidar nuestros ojos manteniendo una buena higiene y protegiéndolos de los rayos solares y de la exposición a sustancias irritantes. Oído. El color de la cera del oído puede variar desde amarillo pálido hasta marrón oscuro. Sin embargo, no hay un color específico que indique una condición de salud específica. La cera del oído puede ser amarilla o marrón debido a la acumulación de células muertas de la piel, polvo y suciedad en el canal auditivo. El color también puede ser influenciado por la cantidad de melanina en la piel del canal auditivo. Sin embargo, si la cera del oído es de un color verde o negro, puede ser indicativo de una infección del oído. Si la cera es de un color rojo o con sangre, es posible que haya una lesión en el canal auditivo o el tímpano. En resumen, el color de la cera del oído puede variar y no hay un color específico que indique una condición médica. Si tiene alguna preocupación acerca del color o la cantidad de cera en su oído, es recomendable consultar a un profesional de la salud. Aunque no todos los colores de la cera del oído indican necesariamente una enfermedad o afección médica, aquí hay una lista de los colores más comunes de la cera del oído y lo que pueden indicar. Cera de color amarillo claro o marrón claro. Este es el color de cera más común y generalmente no indica una enfermedad o afección médica. Cera de color marrón oscuro. Este color de cera puede ser causado por la acumulación de células muertas de la piel o el uso de audífonos y auriculares. No suele ser un signo de preocupación. Cera de color blanco o grisáceo. Este tipo de cera puede indicar una afección médica llamada eczema otitis, una inflamación de la piel del oído. También puede ser causado por el uso de gotas para los oídos. Cera de color verde o amarillo oscuro. Este color de cera puede indicar una infección del oído. Si experimenta dolor de oído, fiebre u otros síntomas, es importante buscar atención médica. Cera de color rojo o con sangre. Esto puede indicar una lesión en el canal auditivo o el tímpano y es importante buscar atención médica de inmediato. Boca. Algunas enfermedades dentales comunes y sus síntomas incluyen caries dental. La caries dental es una enfermedad que destruye el esmalte dental y puede causar dolor de dientes y sensibilidad al frío y al calor. Gingivitis. La gingivitis es una enfermedad de las encías que causa inflamación, enrojecimiento y sangrado de las encías. Periodontitis. La periodontitis es una enfermedad de las encías que causa daño a los tejidos que sostienen los dientes y puede provocar la pérdida de los mismos. Absceso dental. Un absceso dental es una infección en el diente o las encías que causa dolor de dientes, hinchazón y fiebre. Enfermedad periodontal avanzada. La enfermedad periodontal avanzada es una enfermedad de las encías que puede causar la pérdida de hueso y de los dientes. Maloclusión. La maloclusión es un problema de alineamiento de los dientes que puede causar dolor de mandíbula y dificultad para morder y masticar. Es importante visitar al dentista regularmente para prevenir y tratar las enfermedades dentales. Los síntomas pueden variar dependiendo del tipo de enfermedad dental, pero algunos síntomas comunes incluyen dolor de dientes, inflamación y sangrado de las encías, sensibilidad dental, mal aliento y dificultad para morder y masticar. Si experimenta alguno de estos síntomas, es importante buscar atención dental lo antes posible. Mal aliento. El mal aliento, también conocido como halitosis, puede ser causado por diferentes factores, incluyendo problemas dentales, las caries, la placa dental y las enfermedades de las encías son causas comunes de mal aliento. Las bacterias que se acumulan en la boca pueden producir compuestos que huelen mal. Hábitos alimenticios. Algunos alimentos, como el ajo, la cebolla y el café, pueden causar mal aliento. Además, saltarse comidas o seguir una dieta baja en carbohidratos también puede provocar halitosis. Enfermedades respiratorias. Las infecciones respiratorias, como la bronquitis y la neumonía, pueden causar mal aliento. La congestión nasal también puede contribuir al problema. Problemas gastrointestinales. Los problemas gastrointestinales, como la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ERGE, y la dispepsia, pueden causar halitosis debido a que los gases se liberan del estómago hacia la boca. Tabaco y alcohol. Fumar y beber alcohol pueden causar mal aliento debido a que ambos productos químicos secan la boca y pueden provocar una acumulación de bacterias. Medicamentos. Algunos medicamentos, como los antidepresivos y los diuréticos, pueden causar mal aliento al disminuir la producción de saliva y provocar una boca seca. Es importante mantener una buena higiene bucal, como cepillarse los dientes 2 veces al día y usar hilo dental, para prevenir el mal aliento. También es recomendable evitar el tabaco y el alcohol y beber mucha agua para mantenerse hidratado. Si el mal aliento persiste a pesar de los cambios en el estilo de vida, es recomendable buscar atención médica para identificar la causa subyacente y recibir tratamiento. Causas del ronquido. El ronquido es un problema común que afecta tanto a hombres como a mujeres y puede ser una fuente de incomodidad para quienes duermen cerca de la persona que ronca. El ronquido es causado por una obstrucción en las vías respiratorias superiores, lo que dificulta el paso del aire y provoca vibraciones en los tejidos blandos de la garganta. A continuación, se describen algunas de las causas más comunes del ronquido. Sobrepeso u obesidad. El exceso de peso puede ejercer presión sobre las vías respiratorias, lo que aumenta la probabilidad de roncar. Consumo de alcohol o tabaco. El alcohol y el tabaco pueden relajar los músculos de la garganta, lo que provoca una obstrucción en las vías respiratorias y aumenta el riesgo de roncar. Edad avanzada. A medida que envejecemos, los músculos de la garganta pierden tono y elasticidad, lo que puede provocar una obstrucción en las vías respiratorias y el ronquido. Anatomía de la cabeza y el cuello. Algunas personas pueden tener una estructura facial o de cuello que propensa al ronquido, como un paladar blando largo o una mandíbula pequeña. Enfermedades respiratorias, la congestión nasal, la sinusitis o cualquier otra enfermedad que afecte las vías respiratorias superiores puede provocar ronquidos. Posición para dormir. Dormir boca arriba puede causar el ronquido, ya que la lengua y los tejidos blandos de la garganta pueden caer hacia atrás y bloquear las vías respiratorias. Medicamentos. Algunos medicamentos pueden relajar los músculos de la garganta y aumentar el riesgo de roncar. Si el ronquido es un problema recurrente, es importante buscar atención médica para descartar cualquier trastorno subyacente. Los tratamientos pueden variar desde cambios en el estilo de vida, como la pérdida de peso o evitar el consumo de alcohol y tabaco, hasta dispositivos médicos para ayudar a mantener las vías respiratorias abiertas durante el sueño. En casos graves, se puede considerar la cirugía como opción para corregir cualquier anomalía en la estructura de la garganta. Sistema circulatorio. Las enfermedades del sistema circulatorio incluyen diversas afecciones que afectan el corazón, los vasos sanguíneos y la circulación de la sangre en el cuerpo. Algunas de las enfermedades más comunes del sistema circulatorio y sus síntomas incluyen: enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es una afección en la que las arterias que suministran sangre al corazón se estrechan y pueden causar dolor en el pecho, dificultad para respirar y fatiga. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una afección en la que el corazón no puede bombear suficiente sangre al cuerpo, lo que puede causar fatiga, hinchazón en las piernas y dificultad para respirar. Hipertensión. La hipertensión es una afección en la que la presión arterial es demasiado alta y puede provocar dolores de cabeza, mareos, visión borrosa y, en casos graves, accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Aneurisma. Un aneurisma es una dilatación anormal de una arteria que puede romperse y causar una hemorragia interna, lo que puede provocar dolor intenso en el pecho y la espalda. Trombosis. La trombosis es la formación de coágulos sanguíneos en los vasos sanguíneos, lo que puede bloquear el flujo sanguíneo y causar dolor, hinchazón y enrojecimiento en la zona afectada. Arteriosclerosis. La arteriosclerosis es una afección en la que las arterias se vuelven rígidas y estrechas, lo que puede dificultar el flujo sanguíneo y causar dolor en el pecho y en las extremidades. Es importante buscar atención médica si se experimentan síntomas relacionados con el sistema circulatorio. Algunos de los síntomas más comunes incluyen dolor en el pecho, fatiga, dificultad para respirar, mareos y palpitaciones. Los cambios en la dieta, el ejercicio regular y los medicamentos pueden ayudar a prevenir y tratar muchas enfermedades del sistema circulatorio. Leucemia. La leucemia es un cáncer que afecta los glóbulos blancos de la sangre. Los síntomas de la leucemia pueden variar según el tipo de leucemia y la etapa de la enfermedad, pero algunos de los síntomas más comunes incluyen: fatiga. La leucemia puede hacer que te sientas cansado y sin energía, incluso si has descansado lo suficiente. Fiebre y sudores nocturnos. La leucemia puede causar fiebre y sudores nocturnos, especialmente durante la noche. Infecciones frecuentes. Como la leucemia afecta al sistema inmunológico, puede ser más propenso a infecciones frecuentes. Pérdida de peso inexplicable. Puedes perder peso sin intentarlo si tienes leucemia, ya que la enfermedad puede afectar el apetito y la capacidad del cuerpo para procesar los alimentos. Dolor en los huesos o articulaciones. La leucemia puede causar dolor en los huesos o articulaciones, especialmente en los huesos grandes como la pelvis o el esternón. Sangrado o moretones fácilmente. La leucemia puede afectar la producción de plaquetas, lo que puede hacer que sangres fácilmente o te aparezcan moretones con facilidad. Si experimentas alguno de estos síntomas, es importante que consultes a un médico para recibir un diagnóstico preciso. Corazón. Las enfermedades del corazón son trastornos que afectan la estructura y función del corazón y los vasos sanguíneos. A continuación, se presentan algunas de las enfermedades cardíacas más comunes y sus síntomas. Enfermedad coronaria. Se produce cuando las arterias que suministran sangre al corazón se estrechan o se bloquean, lo que puede provocar dolor en el pecho, opresión en el pecho, dificultad para respirar y sudoración. Insuficiencia cardíaca. Se produce cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo, lo que puede provocar fatiga, falta de aliento, hinchazón en las piernas y los pies, y aumento de peso repentino. Arritmias cardíacas son cambios en el ritmo cardíaco que pueden provocar palpitaciones, mareo, desmayo, fatiga y dolor en el pecho. Cardiopatía congénita es una enfermedad cardíaca presente en el nacimiento que puede causar cianosis, fatiga, dificultad para respirar y retardo en el crecimiento. Enfermedad de la válvula cardíaca se produce cuando una o más válvulas cardíacas no funcionan correctamente, lo que puede provocar fatiga, falta de aire, hinchazón en los tobillos y los pies, y dolor en el pecho. Es importante recordar que, si experimentas alguno de estos síntomas, es importante buscar atención médica de inmediato. También es fundamental adoptar un estilo de vida saludable para prevenir enfermedades cardíacas, lo que incluye mantener una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente, no fumar y controlar la presión arterial y el colesterol. Los síntomas de un infarto o ataque cardíaco pueden incluir dolor o molestia en el pecho, que puede sentirse como una sensación de presión, opresión, quemazón o dolor agudo. Dolor o molestia en uno o ambos brazos, en la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago. Falta de aire o dificultad para respirar. Sudor frío, náuseas o mareo. Fatiga, debilidad o desmayo repentino. Es importante tener en cuenta que los síntomas pueden variar en cada persona y que algunas personas pueden experimentar un ataque cardíaco sin presentar ningún síntoma. Si sospechas que alguien está teniendo un ataque cardíaco, llama inmediatamente a los servicios de emergencia. Pulmones. Las enfermedades pulmonares son trastornos que afectan a los pulmones y pueden causar dificultad para respirar, tos y otros síntomas. A continuación, se presentan algunas enfermedades pulmonares comunes y sus síntomas. Asma, una enfermedad crónica que provoca inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias, lo que puede provocar tos, sibilancias, opresión en el pecho y dificultad para respirar. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, una enfermedad pulmonar crónica que provoca dificultad para respirar, tos crónica y producción de esputo. También puede causar fatiga, hinchazón en las piernas y los pies y aumento de peso. Fibrosis pulmonar, una enfermedad que provoca cicatrices en los pulmones y dificultad para respirar. Otros síntomas incluyen fatiga, pérdida de peso y dolor en el pecho. Neumonía, una inflamación del tejido pulmonar que puede causar tos, fiebre, escalofríos, dolor en el pecho y dificultad para respirar. Enfermedades pulmonares relacionadas con el tabaco. El tabaquismo puede provocar enfermedades pulmonares como cáncer de pulmón, EPOC y bronquitis crónica. Es importante recordar que, si experimentas alguno de estos síntomas, es importante buscar atención médica de inmediato. También es fundamental adoptar un estilo de vida saludable para prevenir enfermedades pulmonares, lo que incluye no fumar, evitar la exposición al humo y al aire contaminado, hacer ejercicio regularmente y mantener una dieta saludable. Colon. Las enfermedades del intestino pueden afectar tanto al intestino delgado como al grueso, y pueden tener una variedad de síntomas dependiendo de la causa específica de la enfermedad. Algunas de las enfermedades del intestino más comunes y sus síntomas incluyen: enfermedad de Crohn. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica del intestino que puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal. Los síntomas comunes incluyen dolor abdominal, diarrea, fiebre, pérdida de peso y fatiga. Colitis ulcerosa, esta es otra enfermedad inflamatoria crónica del intestino que afecta principalmente al colon y al recto. Los síntomas incluyen dolor abdominal, diarrea con sangre, urgencia para defecar y fatiga. Síndrome del intestino irritable, SI y esta es una afección crónica del intestino que se caracteriza por dolor abdominal, hinchazón y cambios en los patrones de evacuación. También puede haber síntomas como estreñimiento y diarrea. Enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmunitaria en la que el cuerpo reacciona al gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada y el centeno. Los síntomas incluyen dolor abdominal, diarrea, hinchazón y pérdida de peso. Diverticulitis. Esta es una inflamación de los divertículos, bolsas que se forman en la pared del colon, que puede causar dolor abdominal, náuseas y fiebre. Es importante consultar a un médico si se presentan síntomas persistentes o preocupantes en el intestino, ya que pueden ser indicativos de una enfermedad más grave. Flujo intestinal. El flujo intestinal, también conocido como tránsito intestinal, se refiere al movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo para su procesamiento y eliminación. Cuando hay complicaciones en este proceso, pueden surgir una serie de síntomas y afecciones. A continuación, se describen algunas de las complicaciones más comunes del flujo intestinal y sus síntomas asociados. Estreñimiento. El estreñimiento se produce cuando las heces fecales se vuelven duras y secas, lo que dificulta su paso a través del tracto intestinal. Los síntomas incluyen dificultad para evacuar, dolor abdominal, sensación de hinchazón y distensión abdominal. Diarrea. La diarrea se produce cuando las heces fecales se vuelven más líquidas y suaves de lo normal, lo que provoca una evacuación intestinal frecuente y urgente. Los síntomas incluyen deposiciones blandas o líquidas, dolor abdominal, calambres, náuseas y vómitos. Síndrome del intestino irritable, SII. El SII es una afección crónica del tracto intestinal que se caracteriza por dolor abdominal, cambios en el patrón de evacuación y otros síntomas, como hinchazón y gases. Los síntomas pueden ser intermitentes y a menudo se desencadenan por el estrés o la alimentación. Enfermedad inflamatoria intestinal, EII. La EII es una afección crónica que causa inflamación en el tracto intestinal y se subdivide en dos categorías principales, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Los síntomas incluyen dolor abdominal, diarrea, sangrado rectal, fatiga y pérdida de peso. Obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal se produce cuando los alimentos no pueden pasar por completo a través del tracto intestinal debido a un bloqueo. Los síntomas incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos y distensión abdominal. Diverticulitis. La diverticulitis se produce cuando pequeñas bolsas en la pared del colon se inflaman o se infectan. Los síntomas incluyen dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos y cambios en los hábitos intestinales. Es importante buscar atención médica si se experimentan síntomas persistentes o graves asociados con el flujo intestinal. Un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado pueden prevenir complicaciones graves y mejorar la calidad de vida. Estómago. Existen varias enfermedades que pueden afectar el estómago y cada una tiene sus propios síntomas. A continuación, se mencionan algunas de las enfermedades más comunes del estómago y sus síntomas. Gastritis. La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica y puede causar dolor en la parte superior del abdomen, náuseas, vómitos, indigestión, sensación de llenura, hinchazón abdominal y pérdida de apetito. Úlceras gástricas. Las úlceras gástricas son heridas en la mucosa del estómago y pueden causar dolor abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de peso, pérdida de apetito, sensación de llenura y sangrado gastrointestinal. Reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es un trastorno en el que los ácidos estomacales se devuelven al esófago y puede causar acidez estomacal, dolor de garganta, tos, sabor amargo en la boca, dolor en el pecho y dificultad para tragar. Cáncer gástrico. El cáncer gástrico es un tumor maligno en el estómago y puede causar dolor abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de peso, pérdida de apetito, anemia y sangrado gastrointestinal. Síndrome del intestino irritable. El síndrome del intestino irritable es un trastorno crónico que afecta al sistema digestivo y puede causar dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, hinchazón abdominal, gases y sensación de plenitud. Síndrome del intestino irritable. Un trastorno que afecta el intestino y puede causar dolor abdominal, diarrea o estreñimiento. Enfermedad celíaca. Una reacción al gluten que puede causar diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso y fatiga. Pancreatitis, inflamación del páncreas que puede causar dolor abdominal intenso, náuseas y vómitos. Es importante buscar atención médica si se experimentan síntomas relacionados con el estómago, ya que pueden ser indicativos de una enfermedad subyacente. Es importante consultar a un médico si se experimentan síntomas persistentes o preocupantes relacionados con el estómago. Gastritis. La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica, que es la capa que recubre el estómago. Los síntomas más comunes incluyen dolor o ardor en la parte superior del abdomen. Este es uno de los síntomas más comunes de la gastritis. El dolor puede ser leve o intenso y puede durar varios minutos o horas. Náuseas y vómitos. La gastritis puede provocar náuseas y vómitos, especialmente después de comer. Pérdida de apetito. La inflamación de la mucosa gástrica puede reducir el apetito, lo que puede provocar una pérdida de peso. Sensación de llenura. Después de comer, algunas personas pueden sentir una sensación de llenura o saciedad, incluso si no han comido mucho. Hinchazón abdominal. La gastritis también puede provocar hinchazón abdominal, lo que puede hacer que la ropa se sienta ajustada. Indigestión. La indigestión es otro síntoma común de la gastritis. Las personas pueden sentir acidez estomacal, eructos y flatulencias. Dolor de cabeza y mareos. Algunas personas pueden experimentar dolor de cabeza y mareos debido a la inflamación del estómago. Es importante buscar atención médica si se experimentan síntomas de gastritis, ya que esta afección puede ser grave si no se trata adecuadamente. Gases. Los gases incontrolables, también conocidos como flatulencias, son una condición común que puede ser causada por diferentes factores, incluyendo alimentación, el consumo de alimentos ricos en fibra, como los frijoles, los guisantes, las frutas y las verduras, pueden causar flatulencias. Además, los alimentos con alto contenido de grasas y carbohidratos pueden producir gases. Intolerancias alimentarias. Las personas que son intolerantes a la lactosa, el gluten u otros alimentos pueden experimentar flatulencias después de consumir estos alimentos. Masticación insuficiente. No masticar adecuadamente los alimentos puede provocar una mayor producción de gases en el intestino. Consumo de bebidas gaseosas. Las bebidas carbonatadas pueden introducir aire en el tracto gastrointestinal y aumentar la producción de gases. Enfermedades intestinales. Las enfermedades inflamatorias del intestino, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, pueden causar flatulencias, así como otros síntomas gastrointestinales. Estreñimiento. Cuando una persona está estreñida, los gases pueden quedar atrapados en el intestino y causar flatulencias. Es importante tener en cuenta que las flatulencias son una condición natural y generalmente no requieren tratamiento médico, a menos que sean excesivas o estén asociadas con otros síntomas. Sin embargo, para prevenir o reducir las flatulencias, es recomendable comer despacio, masticar bien los alimentos, evitar alimentos que se sabe que causan gases, y realizar actividad física regularmente para mantener un intestino saludable. Si las flatulencias persisten a pesar de los cambios en el estilo de vida, es recomendable buscar atención médica para descartar posibles enfermedades subyacentes. Heces fecales. El mal olor de las heces fecales puede ser causado por diferentes factores, entre ellos alimentación, una dieta alta en grasas, proteínas o alimentos con alto contenido de azufre, como el ajo y la cebolla, pueden producir un olor desagradable en las heces fecales. Infecciones gastrointestinales. Las infecciones intestinales, como la gastroenteritis o la colitis infecciosa, pueden causar heces malolientes. Intolerancia alimentaria. La intolerancia a ciertos alimentos, como la lactosa o el gluten, puede causar heces malolientes. Trastornos gastrointestinales. Los trastornos gastrointestinales, como la enfermedad inflamatoria intestinal o el síndrome del intestino irritable, pueden causar heces malolientes junto con otros síntomas. Consumo de medicamentos. Algunos medicamentos pueden producir un olor desagradable en las heces fecales como efecto secundario. Enfermedades hepáticas. Las enfermedades hepáticas, como la cirrosis o la hepatitis, pueden causar heces malolientes. Es importante mencionar que en ocasiones, el olor de las heces fecales puede ser un indicador de algún problema de salud subyacente. Si el mal olor persiste o está acompañado de otros síntomas, es recomendable buscar atención médica para descartar posibles afecciones gastrointestinales o hepáticas. Hígado. El hígado graso, también conocido como esteatosis hepática, es una afección en la que hay una acumulación excesiva de grasa en las células del hígado. Algunos de los síntomas del hígado graso pueden incluir fatiga o sensación de debilidad, dolor o sensación de plenitud en el área del hígado, pérdida de apetito, náuseas y vómitos, pérdida de peso inexplicable, dolor abdominal, hinchazón en el abdomen. En algunos casos, el hígado graso puede no presentar síntomas, por lo que es importante realizar exámenes de detección regularmente si se considera que se tiene un mayor riesgo de desarrollar esta afección. El hígado graso puede ser causado por varios factores, incluyendo la obesidad, la diabetes, el consumo excesivo de alcohol y ciertos medicamentos. El tratamiento para el hígado graso puede incluir cambios en el estilo de vida, como la pérdida de peso, la adopción de una dieta saludable y el ejercicio regular. En casos más graves, puede ser necesario medicamentos y/o procedimientos para tratar la afección subyacente. Cirrosis hepática. La cirrosis hepática es una afección crónica en la que el hígado se daña y se forma tejido cicatricial en su lugar. En las etapas tempranas, es posible que no se presenten síntomas, pero a medida que la enfermedad avanza, pueden aparecer los siguientes síntomas: fatiga o debilidad, pérdida de apetito y pérdida de peso, náuseas y vómitos, hinchazón en el abdomen, piernas o tobillos, picazón en la piel, cambios en el color de la orina y las heces, aparición de pequeñas venas rojas en la piel, confusión, dificultad para concentrarse y cambios en el estado de ánimo. Es importante buscar atención médica si experimenta cualquiera de estos síntomas, ya que la cirrosis hepática puede ser una afección grave que puede llevar a complicaciones potencialmente mortales, como insuficiencia hepática o cáncer de hígado. El tratamiento para la cirrosis hepática puede incluir cambios en el estilo de vida, como evitar el alcohol y llevar una dieta saludable, así como medicamentos para controlar los síntomas y prevenir complicaciones. En casos graves, puede ser necesaria un trasplante de hígado. Riñones. Las enfermedades de los riñones pueden presentarse de diversas formas y con distintos síntomas. Algunos de los más comunes son: insuficiencia renal, se caracteriza por una disminución en la capacidad de los riñones para filtrar y eliminar los desechos del cuerpo. Los síntomas incluyen fatiga, debilidad, falta de apetito, náuseas, vómitos, hinchazón en las piernas, picazón en la piel, aumento de la necesidad de orinar, especialmente durante la noche, y disminución en la cantidad de orina producida. Piedras en los riñones pueden provocar dolor intenso en el costado o en la parte baja de la espalda, así como náuseas y vómitos. La orina puede ser de color rosado o marrón debido a la presencia de sangre. Infecciones urinarias se producen cuando las bacterias entran en el tracto urinario y se multiplican. Los síntomas incluyen dolor o ardor al orinar, necesidad urgente de orinar con frecuencia, dolor en la parte baja del abdomen o en la espalda y en algunos casos fiebre. Glomerulonefritis es una inflamación de los glomérulos, que son los pequeños vasos sanguíneos en los riñones que filtran la sangre. Los síntomas incluyen hinchazón en las piernas, pies y cara, orina espumosa, aumento de la presión arterial y disminución en la cantidad de orina producida. Enfermedad renal poliquística es una enfermedad hereditaria en la que se forman quistes en los riñones, lo que puede provocar dolor abdominal, dolor en el costado o en la espalda, sangre en la orina, aumento de la presión arterial y disminución en la cantidad de orina producida. Es importante acudir al médico si se presentan estos síntomas o cualquier otro relacionado con los riñones, ya que un diagnóstico temprano puede ayudar a prevenir complicaciones graves. Orina. El deseo incontrolable de orinar puede ser causado por diferentes condiciones de salud, algunas de las cuales pueden ser temporales y otras más crónicas. Algunas de las causas comunes incluyen: infección del tracto urinario. La infección del tracto urinario, ITU, es una causa común de la necesidad frecuente de orinar. Además del deseo incontrolable de orinar, la ITU también puede causar dolor o ardor al orinar, dolor en el abdomen o la espalda baja, y orina turbia o con sangre. Diabetes. La diabetes puede aumentar la necesidad de orinar debido a que los altos niveles de azúcar en la sangre pueden afectar la capacidad de los riñones para absorber agua. Esto puede causar aumento de la micción y la necesidad frecuente de orinar. Consumo excesivo de líquidos. Beber grandes cantidades de líquidos puede aumentar la necesidad de orinar con frecuencia. Esto es especialmente común cuando se bebe alcohol o bebidas con cafeína. Problemas de próstata. En los hombres, la inflamación o el agrandamiento de la próstata puede causar problemas urinarios, como la necesidad frecuente de orinar, la incapacidad para vaciar completamente la vejiga y la dificultad para comenzar a orinar. Cambios hormonales. Los cambios hormonales durante el embarazo pueden aumentar la necesidad de orinar con frecuencia debido a la presión del útero sobre la vejiga. Enfermedad de la vejiga. La cistitis intersticial es una afección crónica de la vejiga que puede causar dolor en la pelvis y la necesidad frecuente de orinar. Es importante buscar atención médica si se experimenta un deseo incontrolable de orinar, especialmente si se acompaña de dolor, ardor o sangre en la orina. Un profesional de la salud podrá determinar la causa subyacente y recomendar un tratamiento adecuado. Incontinencia. La incontinencia es la incapacidad de controlar la vejiga o los intestinos. Los síntomas de la incontinencia pueden variar dependiendo de la causa y la gravedad de la afección, pero en general pueden incluir pérdida de orina o heces involuntaria, urgencia repentina e intensa de orinar, micción frecuente, dificultad para iniciar el flujo de orina, goteo de orina después de haber ido al baño, dificultad para vaciar completamente la vejiga, dolor o ardor al orinar, diálisis. La diálisis es un procedimiento médico que se utiliza para filtrar los desechos y el exceso de líquidos de la sangre cuando los riñones ya no pueden hacerlo de forma natural. La diálisis puede ser necesaria para personas con enfermedad renal crónica o insuficiencia renal aguda. Existen dos tipos principales de diálisis: hemodiálisis y diálisis peritoneal. En la hemodiálisis, se utiliza una máquina para filtrar la sangre fuera del cuerpo, pasarla a través de un filtro y devolverla al cuerpo. En la diálisis peritoneal, se utiliza una solución especial para filtrar la sangre dentro del abdomen. La diálisis es un procedimiento importante que puede ayudar a las personas con problemas renales a vivir vidas más largas y saludables. Sin embargo, también puede ser un proceso difícil y que requiere mucho tiempo. Por lo tanto, es importante que las personas que necesitan diálisis reciban el apoyo y la atención necesarios para manejar este tratamiento de manera efectiva. Cuero cabelludo. La caspa en el cuero cabelludo es un trastorno común del cuero cabelludo que puede ser causado por varias razones. Algunas de las causas más comunes de la caspa en el cuero cabelludo incluyen: dermatitis seborreica. Es una afección común que provoca escamas blancas y amarillentas en el cuero cabelludo, y suele ser causada por una inflamación de la piel y la producción excesiva de sebo. Hongos en el cuero cabelludo. Algunos hongos, como el Malassezia, pueden causar caspa en el cuero cabelludo, ya que estimulan la producción de células muertas. Piel seca. La piel seca puede ser una de las causas de la caspa en el cuero cabelludo, ya que puede hacer que la piel se desprenda más fácilmente. Sensibilidad a ciertos productos para el cabello. Algunos productos para el cabello, como los champús, pueden irritar el cuero cabelludo y provocar caspa. Estrés y fatiga. El estrés y la fatiga pueden aumentar la producción de sebo y provocar la aparición de caspa. Cambios hormonales. Los cambios hormonales, como los que ocurren durante la pubertad o el embarazo, pueden aumentar la producción de sebo y provocar caspa. Es importante tratar la caspa para evitar que empeore y provocar complicaciones, como infecciones en el cuero cabelludo. Si se experimenta caspa persistente, se recomienda acudir a un dermatólogo para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado. Calvicie. La calvicie, también conocida como alopecia, puede ser un signo de varias condiciones médicas. En los hombres, la causa más común de calvicie es la alopecia androgenética, que es una condición genética relacionada con la hormona masculina testosterona. Esta condición causa adelgazamiento y pérdida de cabello en la coronilla y en la parte superior de la cabeza. Otras causas de calvicie incluyen: alopecia areata. Es una enfermedad autoinmunitaria en la que el sistema inmunológico ataca los folículos pilosos, lo que puede resultar en parches de calvicie en el cuero cabelludo o en otras partes del cuerpo. Tricotilomanía es un trastorno del control de los impulsos en el que las personas se arrancan el cabello de forma compulsiva, lo que puede resultar en parches de calvicie. Infecciones fúngicas del cuero cabelludo. Estas infecciones pueden causar picazón, inflamación y pérdida de cabello. Trastornos de la tiroides. Los trastornos de la tiroides, como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, pueden causar pérdida de cabello. Efectos secundarios de la medicación. Algunas medicaciones, como la quimioterapia, pueden causar pérdida de cabello temporal. Factores genéticos. La calvicie de patrón masculino y femenino es hereditaria y puede ser causada por una predisposición genética. Cambios hormonales. Los cambios hormonales pueden causar la caída del cabello, como ocurre en el embarazo, la menopausia y la tiroides. Estrés. El estrés físico y emocional puede desencadenar la pérdida de cabello. Enfermedades y medicamentos. Algunas enfermedades como el lupus y la diabetes, así como ciertos medicamentos como la quimioterapia, pueden causar la pérdida de cabello. Deficiencias nutricionales. La falta de nutrientes importantes como proteínas, hierro y vitamina D puede provocar la caída del cabello. Trastornos autoinmunitarios. Trastornos autoinmunitarios como la alopecia areata pueden causar la pérdida de cabello. Técnicas de peinado y productos químicos. El uso excesivo de productos químicos para el cabello y el peinado con calor pueden debilitar y dañar el cabello, provocando su caída. Es importante consultar a un médico si se presenta una pérdida significativa de cabello o si se nota un patrón de calvicie en el cuero cabelludo, ya que puede ser indicativo de una condición médica subyacente que requiere tratamiento. Testosterona. La deficiencia de testosterona, también conocida como hipogonadismo masculino, es una afección en la que los testículos no producen suficiente cantidad de testosterona. Algunos de los síntomas de la deficiencia de testosterona pueden incluir: disminución del deseo sexual o libido. Disfunción eréctil o dificultad para mantener una erección. Pérdida de masa muscular y fuerza. Fatiga o falta de energía. Disminución de la densidad ósea o osteoporosis. Cambios en la distribución del vello corporal. Cambios en el estado de ánimo, como depresión o irritabilidad. Disminución de la fertilidad. El tratamiento para la deficiencia de testosterona puede incluir terapia de reemplazo de testosterona y cambios en el estilo de vida, como hacer ejercicio regularmente y mantener una dieta saludable. Ovarios. Existen diferentes enfermedades que pueden afectar los ovarios y causar diversos síntomas. Algunas de las enfermedades de los ovarios y sus síntomas más comunes son: quistes ováricos, son sacos llenos de líquido que se forman dentro o sobre los ovarios. Los síntomas pueden incluir dolor abdominal o pélvico, hinchazón, cambios en el periodo menstrual y dolor durante las relaciones sexuales. Síndrome de ovario poliquístico, SOP, es un trastorno hormonal común que afecta a mujeres en edad reproductiva. Los síntomas pueden incluir periodos menstruales irregulares o ausentes, acné, aumento de peso y crecimiento de vello en áreas no deseadas. Endometriosis es una enfermedad en la que el tejido que normalmente recubre el interior del útero crece fuera del útero, en otras partes del cuerpo. Los síntomas pueden incluir dolor pélvico intenso durante el periodo menstrual, dolor durante las relaciones sexuales y dificultad para quedar embarazada. Tumores ováricos pueden ser benignos o malignos y pueden causar diferentes síntomas, dependiendo del tamaño y la ubicación del tumor. Los síntomas pueden incluir dolor abdominal o pélvico, hinchazón abdominal, cambios en el periodo menstrual y dolor durante las relaciones sexuales. Es importante consultar a un médico si se experimentan síntomas persistentes o preocupantes relacionados con los ovarios. Un diagnóstico y tratamiento tempranos pueden ayudar a prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida. Cáncer. El cáncer es una enfermedad en la que las células del cuerpo crecen y se dividen sin control, formando tumores que pueden ser benignos o malignos. Los tumores malignos, también conocidos como cáncer, pueden invadir los tejidos y órganos cercanos, así como diseminarse a otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo o linfático. Aunque existen muchos tipos de cáncer, algunos de los más comunes son el cáncer de piel, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer colorrectal, el cáncer de próstata, el cáncer de cuello uterino y el cáncer de ovario. Los síntomas de cada tipo de cáncer pueden variar ampliamente, pero en general incluyen cambios en la forma o el tamaño de un órgano o una parte del cuerpo, dolor, fatiga, pérdida de peso, cambios en los hábitos intestinales, tos persistente, sangrado anormal y otros síntomas. El diagnóstico temprano del cáncer es esencial para un tratamiento exitoso y una mejor prognosis. Es importante que las personas se hagan revisiones médicas regulares y se sometan a pruebas de detección temprana, como mamografías, colonoscopias y exámenes de Papanicolaou, según las recomendaciones de su médico. Además, llevar un estilo de vida saludable, evitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar cáncer. Existen muchos tipos diferentes de cáncer y los síntomas varían dependiendo del tipo y la etapa de la enfermedad. A continuación, se mencionan algunos de los tipos de cáncer más comunes y sus síntomas. Cáncer de piel: puede aparecer un bulto o una mancha en la piel que cambia de tamaño, forma o color. Cáncer de mama: puede aparecer un bulto en la mama o debajo del brazo, cambios en la forma o el tamaño de la mama, secreción del pezón o piel de naranja. Cáncer de pulmón: puede presentarse tos persistente, dolor en el pecho, dificultad para respirar, tos con sangre o ronquera. Cáncer colorrectal: puede haber cambios en los hábitos intestinales, dolor abdominal, sangrado rectal, heces con sangre o mucosidad. Cáncer de próstata: puede haber problemas para orinar, dolor o ardor al orinar, dolor en la pelvis o en la espalda baja. Cáncer de cuello uterino: puede haber sangrado vaginal anormal, dolor durante las relaciones sexuales, secreción vaginal con mal olor o dolor en la pelvis. Cáncer de ovario: puede haber dolor o inflamación en el abdomen, cambios en los hábitos intestinales, sensación de saciedad después de comer poco. Es importante recordar que estos son solo algunos de los tipos de cáncer más comunes y que los síntomas pueden variar ampliamente dependiendo del tipo de cáncer y la etapa de la enfermedad. Si experimentas cualquier síntoma preocupante, es importante buscar atención médica de inmediato. Además, mantener un estilo de vida saludable, hacerse revisiones médicas periódicas y someterse a pruebas de detección temprana puede ayudar a prevenir el cáncer o detectarlo en una etapa temprana, lo que aumenta las posibilidades de recuperación. Efectos adversos de los medicamentos. Los medicamentos son una herramienta fundamental en la lucha contra muchas enfermedades y dolencias. Sin embargo, no todos los medicamentos son seguros y efectivos para todas las personas, y algunos de ellos pueden tener efectos secundarios y adversos que pueden ser graves e incluso poner en peligro la salud de los pacientes. Recomiendo siempre leer las indicaciones y contraindicaciones que para eso están puestos. Eso no quiere decir que vamos a experimentar todos los efectos secundarios porque no todos somos iguales y respondemos de la misma manera a los medicamentos, pero es bueno tomar las precauciones necesarias y suspender el medicamento en cuanto tengamos alguna reacción adversa. No se apoye tan solo en lo que diga su médico o especialista, pues estos solo están entrenados a identificar enfermedades y medicarlas. En este capítulo hablaremos sobre algunos de los efectos secundarios y adversos más comunes de los medicamentos prescritos para diversas enfermedades, como la presión arterial alta, el colesterol, la inflamación, los dolores crónicos, la diabetes, la gastritis, los nervios, la ansiedad y la depresión. Efectos secundarios de los medicamentos para la presión arterial alta. Los medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta pueden tener efectos secundarios que incluyen fatiga, mareo, dolor de cabeza, aumento de peso, impotencia sexual, tos seca y problemas digestivos. Algunos medicamentos también pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedad renal y trastornos del sueño. Es importante que los pacientes informen a su médico si experimentan alguno de estos efectos secundarios y que sigan las instrucciones del médico en cuanto a la dosis y el uso del medicamento. Efectos secundarios de los medicamentos para el colesterol. Los medicamentos para reducir el colesterol pueden tener efectos secundarios que incluyen dolor muscular, debilidad, dolor abdominal, náuseas, diarrea, dolor de cabeza, mareo y aumento de peso. En algunos casos, estos medicamentos también pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y trastornos del hígado. Es importante que los pacientes informen a su médico si experimentan alguno de estos efectos secundarios y que sigan las instrucciones del médico en cuanto a la dosis y el uso del medicamento. Efectos secundarios de los medicamentos para la inflamación. Los medicamentos antiinflamatorios pueden tener efectos secundarios que incluyen dolor abdominal, náuseas, diarrea, dolor de cabeza, mareo, somnolencia y aumento de la presión arterial. En algunos casos, estos medicamentos también pueden aumentar el riesgo de desarrollar trastornos gastrointestinales, enfermedad renal y trastornos del hígado. Es importante que los pacientes informen a su médico si experimentan alguno de estos efectos secundarios y que sigan las instrucciones del médico en cuanto a la dosis y el uso del medicamento. Efectos secundarios de los medicamentos para el dolor crónico. Los medicamentos utilizados para tratar el dolor crónico pueden tener efectos secundarios que incluyen somnolencia, mareo, náuseas, estreñimiento, depresión respiratoria, aumento de la sensibilidad al dolor y adicción. Algunos de estos medicamentos también pueden aumentar el riesgo de desarrollar trastornos gastrointestinales, enfermedad renal y trastornos del hígado. Es importante que los pacientes informen a su médico si experimentan alguno de estos efectos secundarios y que sigan las instrucciones del médico en cuanto a la dosis y el uso del medicamento. Efectos secundarios de los medicamentos para la diabetes. Los medicamentos utilizados para tratar la diabetes pueden tener efectos secundarios que incluyen hipoglucemia, niveles bajos de azúcar en la sangre, náuseas, diarrea, dolor abdominal, aumento de peso y edema, retención de líquidos. En algunos casos, estos medicamentos también pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca y trastornos del hígado. Es importante que los pacientes informen a su médico si experimentan alguno de estos efectos secundarios y que sigan las instrucciones del médico en cuanto a la dosis y el uso del medicamento. Efectos secundarios de los medicamentos para la gastritis. Los medicamentos utilizados para tratar la gastritis pueden tener efectos secundarios que incluyen náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza, mareo y aumento de la sensibilidad a la luz solar. Algunos de estos medicamentos también pueden aumentar el riesgo de desarrollar trastornos gastrointestinales y reacciones alérgicas. Es importante que los pacientes informen a su médico si experimentan alguno de estos efectos secundarios y que sigan las instrucciones del médico en cuanto a la dosis y el uso del medicamento. Efectos secundarios de los medicamentos para los nervios y la ansiedad. Los medicamentos utilizados para tratar los trastornos de ansiedad y nervios pueden tener efectos secundarios que incluyen somnolencia, mareo, debilidad, náuseas, dolor de cabeza, disminución de la libido y aumento de peso. En algunos casos, estos medicamentos también pueden aumentar el riesgo de desarrollar trastornos del sueño y dependencia. Es importante que los pacientes informen a su médico si experimentan alguno de estos efectos secundarios y que sigan las instrucciones del médico en cuanto a la dosis y el uso del medicamento. Efectos secundarios de los medicamentos para la depresión. Los medicamentos utilizados para tratar la depresión pueden tener efectos secundarios que incluyen somnolencia, mareo, náuseas, sequedad de boca, estreñimiento, aumento de peso, sudoración excesiva y problemas sexuales. En algunos casos, estos medicamentos también pueden aumentar el riesgo de desarrollar trastornos del sueño, ansiedad y dependencia. Es importante que los pacientes informen a su médico si experimentan alguno de estos efectos secundarios y que sigan las instrucciones del médico en cuanto a la dosis y el uso del medicamento. Además, algunos medicamentos para la ansiedad y la depresión pueden causar efectos secundarios sexuales, como disminución del deseo sexual o dificultad para lograr o mantener una erección. Si estos efectos secundarios son un problema, es importante que el paciente hable con su médico para discutir otras opciones de tratamiento. Efectos secundarios de la quimioterapia para combatir el cáncer. La quimioterapia es un tratamiento comúnmente utilizado en la lucha contra el cáncer. Si bien puede ser efectiva para destruir células cancerosas, también puede tener efectos secundarios significativos y presentar peligros para la salud. Entre los efectos secundarios más comunes de la quimioterapia se incluyen fatiga, pérdida de apetito y pérdida de peso, náuseas y vómitos, caída del cabello, problemas de memoria y concentración, infecciones, problemas de piel y uñas. Además, la quimioterapia puede tener efectos a largo plazo, incluyendo daño al corazón, los riñones, el hígado y los pulmones. También puede aumentar el riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer. La quimioterapia también puede ser peligrosa si se administra incorrectamente o en dosis incorrectas. Puede afectar las células sanas del cuerpo, lo que puede llevar a problemas de salud graves. Los pacientes que reciben quimioterapia también tienen un mayor riesgo de infecciones debido a que su sistema inmunológico se ve comprometido. Mi consejo es que continúe asistiendo a su médico regularmente si ha presentado algún tipo de tumor benigno o maligno para los respectivos exámenes, pero trate con remedios naturales primeramente, porque el cuerpo tiene la virtud y capacidad de autosanarse si le damos el oxígeno y combustible o remedio necesario para esto. Dieta, ejercicios, suficiente hidratación, agua y ejercicios oxigena el cuerpo, ayuno intermitente o autofagia, contacto con el sol y la naturaleza, jugos verdes, meditación y oración. Para más información recomiendo mi libro Cómo curar el cáncer y otras enfermedades o cualquier otro libro de medicina natural. Desafortunadamente, los médicos no están autorizados a decirle la verdad al paciente de los riesgos y las pocas posibilidades de salvar o alargar la vida de un paciente con cáncer, porque están obligados a reportar el caso y recomendarles la quimioterapia como única solución, de lo contrario, perderían la licencia. El sistema de salud está corrompido y responde a los intereses de la industria farmacéutica porque está bajo la sombrilla de esta. Esta es una verdad oculta y que pocos quieren reconocer. Su médico puede ser su verdugo, por usar los métodos aprendidos de la ciencia moderna, sugestionarle de que su vida llegó a su fin, que sus días están contados y que solo la quimioterapia puede salvarlo o alargarle la vida un poco más. Infórmese, anímese y no se conforme con los métodos humanos, busque de Dios, ore, medite y cambie su estilo de vida para revertir cualquier condición o mejorar su salud. Conclusión. Los efectos secundarios y adversos de los medicamentos pueden ser graves e incluso poner en peligro la salud de los pacientes. Es importante que los pacientes informen a su médico si experimentan algún efecto secundario y que sigan las instrucciones del médico en cuanto a la dosis y el uso del medicamento. También es importante que los médicos consideren cuidadosamente los efectos secundarios y adversos de los medicamentos al prescribirlos y que expliquen a los pacientes los posibles riesgos y beneficios de su uso. Los pacientes también deben informar a su médico sobre cualquier otra afección médica que tengan y cualquier otro medicamento o suplemento que estén tomando, ya que estos pueden interactuar con el medicamento prescrito y aumentar el riesgo de efectos secundarios. Además, es importante que los pacientes tengan una dieta saludable, hagan ejercicio regularmente y mantengan un peso saludable, ya que esto puede ayudar a reducir la necesidad de tomar medicamentos para muchas afecciones médicas, incluyendo la presión arterial alta, el colesterol alto y la diabetes. Nota final. La salud es uno de los pilares más importantes de nuestra vida. Sin ella, nuestra calidad de vida se ve seriamente afectada, lo que puede tener consecuencias graves en nuestra felicidad y bienestar. Por esta razón, es fundamental llevar un estilo de vida sano y saludable que permita prevenir enfermedades, trastornos de salud y desequilibrios del organismo. Para empezar, una de las claves fundamentales para mantener una buena salud es llevar una alimentación equilibrada y saludable. La comida es la principal fuente de energía para nuestro cuerpo, por lo que es esencial que consumamos una dieta rica en nutrientes y vitaminas que nos permita mantener un sistema inmunológico fuerte y saludable. Esto implica comer una variedad de alimentos, incluyendo frutas, verduras, proteínas, grasas saludables y carbohidratos complejos. Además, es importante reducir el consumo de alimentos procesados, azúcares refinados y grasas saturadas, ya que estos pueden aumentar el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardíacas. Otro aspecto fundamental para mantener una buena salud es el ejercicio físico regular. El ejercicio no solo ayuda a mantener un peso saludable, sino que también ayuda a reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño y fortalecer el corazón y los músculos. Se recomienda realizar al menos 30 minutos de actividad física moderada al día, como caminar, nadar o montar en bicicleta. También es importante incorporar ejercicios de fuerza y resistencia para mantener un buen tono muscular. Además de una alimentación saludable y el ejercicio físico regular, es importante llevar una vida activa y reducir el sedentarismo. Estar sentado por largos periodos de tiempo aumenta el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Por esta razón, es importante realizar pausas activas en el trabajo, caminar en lugar de usar el automóvil siempre que sea posible y realizar actividades físicas como bailar o practicar deportes. La importancia del sueño también es fundamental para mantener una buena salud. Dormir entre 7 y 8 horas al día permite que nuestro cuerpo se recupere y se regenere, lo que ayuda a reducir el estrés, la fatiga y la depresión. Además, dormir lo suficiente ayuda a mantener un sistema inmunológico fuerte y saludable. Otro aspecto importante es la gestión del estrés. El estrés crónico puede afectar seriamente nuestra salud, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas, depresión, ansiedad y trastornos del sueño. Por esta razón, es importante buscar formas de reducir el estrés en nuestra vida diaria, como practicar técnicas de relajación como la meditación, el yoga o el tai chi, o simplemente reservar tiempo para hacer actividades que nos gusten. Por último, es importante recordar que la salud no solo se refiere al cuerpo físico, sino también a la mente y el espíritu. Mantener una buena salud mental y emocional es fundamental para nuestro bienestar general. Esto implica buscar apoyo en amigos y familiares, buscar ayuda profesional si es necesario y trabajar en nuestro autoconocimiento y desarrollo personal. En conclusión, llevar un estilo de vida sano y saludable es fundamental para prevenir enfermedades, trastornos de salud y desequilibrios del organismo. Para lograr esto, es importante llevar una alimentación equilibrada y saludable, hacer ejercicio físico regularmente, reducir el sedentarismo, dormir lo suficiente, gestionar el estrés y trabajar en nuestra salud mental y emocional. Además, existen otros hábitos que pueden ayudar a mantener una buena salud, como evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas, limitar la exposición a sustancias tóxicas y contaminantes, mantener una buena higiene personal y evitar el contacto con personas enfermas. Por otro lado, es importante hacerse chequeos médicos regularmente para detectar posibles enfermedades o trastornos de salud a tiempo. También es fundamental seguir las recomendaciones y tratamientos prescritos por los profesionales de la salud, ya que esto puede prevenir complicaciones y ayudar a tratar las enfermedades de manera efectiva. En resumen, mantener un estilo de vida sano y saludable es fundamental para prevenir enfermedades y trastornos de salud y para mejorar nuestra calidad de vida y bienestar. Al hacer pequeños cambios en nuestra vida diaria, como comer alimentos saludables, hacer ejercicio físico regularmente y reducir el estrés, podemos lograr una vida más saludable y energética. Además, es importante buscar apoyo en amigos y familiares, buscar ayuda profesional si es necesario y trabajar en nuestro autoconocimiento y desarrollo personal para lograr una vida más plena y feliz. 6 pasos para vivir libre de todas las enfermedades. El cuerpo es un sistema perfecto, pero generalmente el dueño es ignorante y por su ignorancia lo contamina, descuidando su salud. Vida y salud tiene que ver con movimiento, y ese movimiento lo produce el metabolismo, que es lo que produce la energía de nuestro cuerpo. La siguiente es la fórmula perfecta para cuidar nuestro metabolismo. 1. Tomar suficiente agua. ¿Cuánta agua usted necesita? Divida su peso entre 16 y le dará la cantidad de onzas que debe beber. 2. Dormir bien. La mejor hora para ir a dormir son las 10 de la noche para levantarse bien temprano, a menos que haya tenido un día o semana muy agotadora y se pueda dar el lujo de dormir más de 8 horas hasta el día siguiente. Un truco para que usted pueda dormir bien es mirar la luz del sol en la mañana, sin mirar fijamente al sol. Solo asómese a la ventana y permanezca unos segundos mirando la luz para que su cerebro programe su reloj biológico, y verá que, pasadas las horas de la noche, su cuerpo le pedirá descansar. Si usted despierta antes de amanecer, encienda la luz de su habitación o donde usted duerme inmediatamente. No intente buscar cosas en la oscuridad porque la luz le moleste. La luz lo hará despertar mejor y activar todo su cuerpo para darle la energía necesaria del día. Si usted trabaja de noche, duerma lo suficiente durante el día, aislándose de los ruidos externos que le provoque un mal sueño, pero evite pastillas para dormir. Un sueño ininterrumpido, profundo, reparador de 6 a 8 horas, hace una gran diferencia. Usted estará tan saludable en la medida que pueda dormir bien y viceversa. 3. Hacer ejercicios. Primeramente, usted debe adquirir la energía necesaria a través de la alimentación y la hidratación y luego puede hacer el movimiento que se llama ejercicio. Esto arregla el metabolismo para sentir la energía para poder hacer los ejercicios físicos. Si su metabolismo es débil y lento, se sentirá cansado y sin la energía necesaria para hacer ejercicios. Mientras más ociosa o sedentaria sea la persona, más propensa estará a enfermedades, y esto también aplica para los animales. Tener una mascota inmóvil en casa es criarla enferma, pues desarrolla un débil metabolismo. La ciencia detrás de esto es que el ejercicio físico activa el sistema linfático, el cual es el encargado de filtrar todo lo que entra a la sangre a través de los glóbulos blancos que contiene la linfa, conductos del sistema linfático. Este sirve para eliminar todos los virus y bacterias que fueron vencidos, proteínas basuras, grasa desechable y cualquier infección. Como lo único que mantiene activo y en buen funcionamiento al sistema linfático es el movimiento, el ejercicio físico es la única solución. Cuando el organismo desarrolla células cancerosas debido al estrés nutricional, físico, emocional de un estilo de vida poco saludable, estas se riegan a través del sistema linfático debido a que la linfa se inflama. 4. Equilibrar su sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto de dos partes, un lado se llama simpático o excitado, este sistema es el que nos despierta, nos alerta, nos energiza, nos acelera. El otro lado contrario se llama parasimpático o pasivo, este es el que nos lleva a descansar, relajar, digerir, repararnos, tranquilizarnos, romancear, etc. Casi siempre va a predominar uno de ellos en nuestro cuerpo. Todas las enfermedades ocurren cuando nuestro cuerpo está demasiado excitado o demasiado pasivo. La mayoría de los cánceres ocurren cuando el sistema nervioso está demasiado excitado, que son aquellas personas que tienden a dormir mal, levantarse cansados, tienen el cuerpo tenso y sufren comúnmente de dolores de espalda, son amantes de los dulces, del café. Tienden a sufrir de la presión alta, artritis, acumular grasa abdominal, estreñimiento, hipotiroidismo, sufren de ansiedad y se muestran nervioso. Cuando este sistema nervioso predomina, provoca que el sistema inmune se bloquee y se exponga al ataque del hongo cándida, el cual produce tumores. Pero cuando el sistema nervioso parasimpático o el lado pasivo está demasiado activo o predomina en la persona, también puede ocasionar un tipo de cáncer del sistema inmune como leucemia, linfoma, cáncer del tuétano o médula ósea, según el descubrimiento realizado por el Dr. William Callas. Para evitar cánceres o enfermedades autoinmunes, revertirlas o curarlas, primero debemos identificar qué lado en nuestro organismo predomina y comenzar a balancearlo o equilibrarlo. ¿Cómo identificar cuando el sistema simpático es predominante? Si experimenta dificultad para digerir la carne roja. El consumo de grasa saturada o alimentos graso le causa problemas digestivos. Consumir cualquier alimento en la noche le afecta la digestión, porque no lo digiere bien y se levanta con el sabor de ese alimento ingerido en la noche. Si a su vez presenta dificultades para dormir. Si tiene un sueño liviano y cualquier ruido le puede despertar. Si la persona se siente identificado con esto, debe tomar medidas de inmediato hasta balancear su sistema nervioso, como eliminando la carne roja, hidratándose correctamente, bebiendo agua y jugos verdes y de vegetales, consumiendo magnesio y potasio. Ambos tranquilizan el cuerpo, pues uno reduce la excitación y el otro activa la relajación, haciendo ejercicios diariamente, porque aunque se hace con el lado excitado, este activa el lado pasivo. Tomando el sol por unos minutos es muy importante, hacer conexión a tierra caminando sin zapatos por unos minutos, y por último respirar profundo, pues eso introduce mucho oxígeno al cuerpo, lo cual lo tranquiliza y le da una señal muy profunda al sistema nervioso para que se relaje, después que usted lo hace por quinta o sexta vez, experimentará un bostezo como para dormir, lo cual le indicará que se acaba de activar el lado pasivo. Y por último, consumir jugos verdes, que también son muy importantes para activar el sistema nervioso. 5. Adquirir las células nuevas con la dieta correcta. Todas las células de su cuerpo tienen una vida, pues ellas nacen, crecen y mueren igualmente. El cuerpo se renueva con células nuevas. Si usted le da basura a su cuerpo, dulces, pan, harina, mucho carbohidrato, etc., este reconstruirá su cuerpo con basura, y no con el material correcto. En lugar de construir con ladrillo y cemento, construirá una casa con barro, analógicamente hablando. Para conocer las dietas que puede hacer para reparar su salud, consulte el capítulo siguiente de este libro. 6. Hacer metas, ayudar a otros, evitar las personas tóxicas. La vida tiene un propósito, vívala, haga planes, cumpla metas, disfrute, alégrese, ayude a los demás y evite la negatividad o las cosas que no le favorecen ni le edifican. ¿Sabías qué? Se puede lavar los dientes con aceite de coco y humectarse el cutis tan solo con banana o con miel en lugar de pasta dental con fluoruro y otros ingredientes tóxicos. Que no hay champú como el bicarbonato de sodio, ni desenredante mejor que el vinagre. Que el agua de hierba deja el pelo suave y brillante, y no hay baño de crema como la yema de huevo. Que se puede aclarar el cabello con té de manzanilla, oscurecerlo con cáscaras de nuez, cubrir las canas con agua de cáscara de papa, aclarar unos tonos de castaño con una mascarilla de canela, limón y miel. Que se pueden lavar los platos, los pisos, los vidrios con agua de cáscara de cítricos. Que es muy fácil no consumir basura plástica. Que siempre hay en donde enterrar la orgánica. Que una mezcla de alcohol, agua oxigenada y vinagre es potente antimicótico, al igual que el aceite de orégano, el bicarbonato, el ajo o el aceite de coco. Que con ajo, vinagre y miel se puede preparar un antibiótico. Que para vivir bien en realidad se necesita muy poco, que salir del sistema no es luchar contra nadie. No hace falta ser un paria incapaz de incluir en los juegos sociales. Se puede hacer mucho con poco, con tan solo darnos cuenta de que nosotros elegimos el cómo. Nutrición. La buena nutrición y la dieta adecuada es fundamental para evitar el desbalance del organismo que conllevan a cualquier tipo de enfermedad. Además de que puede revertir también dichas enfermedades con la ayuda de la buena hidratación, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, tomar el sol unos minutos y vivir libre de estrés. El mejor desayuno es aquel que te brinda los nutrientes necesarios para empezar el día con energía y mantenerte saciado por varias horas. Algunas opciones saludables de desayuno incluyen huevos revueltos o en tortilla con vegetales frescos. Avena cocida con frutas y nueces. Yogur griego con frutas y granola. Batido de frutas con espinacas y proteína en polvo. Pan integral tostado con aguacate y tomate. Tostadas francesas hechas con pan integral y huevos. Es importante incluir una buena fuente de proteína, carbohidratos complejos y grasas saludables en tu desayuno para mantener un nivel de energía constante durante la mañana. Además, asegúrate de elegir alimentos naturales y no procesados. El mejor almuerzo puede variar dependiendo de las preferencias y necesidades individuales. Sin embargo, un almuerzo saludable y equilibrado debería incluir proteínas magras, carbohidratos complejos, grasas saludables y una variedad de verduras y frutas. Por ejemplo, una opción podría ser una ensalada con hojas verdes, tomates, pepinos, aguacate, pollo a la parrilla y vinagreta de limón y aceite de oliva, acompañada de una porción de arroz integral. Otra opción podría ser un wrap de pollo con aguacate, lechuga, tomate y una salsa saludable, como hummus o yogur griego, con una porción de fruta fresca. Es importante recordar que cada persona tiene necesidades nutricionales diferentes y es recomendable buscar el consejo de un profesional de la salud para crear un plan de alimentación personalizado. La mejor cena es aquella que se adapta a tus necesidades nutricionales y preferencias personales. Sin embargo, algunas recomendaciones generales para una cena saludable incluyen una porción de proteína magra como pollo, pescado, tofu o legumbres. Una porción de verduras, preferiblemente crudas o cocidas al vapor. Una porción de carbohidratos complejos como arroz integral, quinoa o patata dulce. Limitar el consumo de grasas saturadas y azúcares añadidos. Evitar alimentos procesados y fritos. Recuerda que la cena debe ser una comida ligera, ya que el cuerpo se prepara para el descanso nocturno y el sistema digestivo se ralentiza. Dieta libre de carbohidratos. Si haces una dieta sin carbohidratos de 7 a 10 días, tus articulaciones se van a sentir excelente, permíteme explicarte por qué. Cuando el azúcar está en la sangre tiene que ir a algún lugar y típicamente se va a nuestras células la van a utilizar para energía, sin embargo, si esa célula se llena, va a bloquear la entrada de más azúcar a esa célula y ese bloqueo lo llamamos resistencia a la insulina.